Vale, entonces, dime mejor para presentarte en plan guay. Martín, apellido, ¿qué más? Pregúntamelo después y lo vemos. Y respecto, Martín Gamero Prieto. Gamero, Martín de nombre. Sé que es un nombre feo, pero el que me... No, somos Martín Gamero Prieto, perfecto. Cojón, Prieto hubiera sido peor, Qué un cabronazo, Hostia, cómo estamos en el ahí se estaba haciendo Charlie, Cojón Prieto, dice Gamero Prieto, digo, cojón Prieto hubiera sido peor, Y digo yo, ¿y por qué no se está? Sí, se está. Gracias, Ruedi. Una cosa buena que has hecho en tu vida. Te voy a apretar los huesos a ti. Venga, vamos. Dame un minuto y medio. Me falta 8 para morir. ¡8 vivo! Cronometrando. Oye, grabo yo también, ¿no? Todo esto. Sí. No estaría mal. ¿Qué capítulo es este? ¿El tercero? Sí. 11x3. Ole, fíjate. Acertado. Luego en la presentación lo dirá mal, pero bueno. Chuno, una pregunta que tengo que hacerte. Dígame. ¿Por qué Messi me pasa el oro y no me han dado el logro de pasarme el juego? Porque eres un manta. Aparte joder, de... Porque en realidad no te lo has pasado, era un sueño de resines. No, o sea, el puto logro es pasártelo al 100%, imagino. Si no te das el 100% no te da el puto logro. No, no, lo que he comprobado que según parece en el report de los bugs que existen, Moon Studios dicen que a veces hay gente que no le salta ese logro. Pues es así que te tienes que volver a pasar. Ah, no, bueno, tampoco es muy difícil, pero... No, por suerte se te ha grabado al final, entonces sí, puedes seguir desde allí. Es que tengo una larga tradición de pasarme juegos y que no me den el logro por algún bug, entonces... Eres un plingao, tío. Hostia puta, tío. Todo empezó con el Señor de los Anillos, la cruzada de la Tierra Media, jugando con Ricky con Bugs. Estos ahí, logro, y yo, me estáis troleando, y todos, no, que sí. Y miro su lista y les habían dado, y me dijeron, pues pásate el juego otra vez, y dije, es tan malo que paso de que no quiero ni ese logro. Y eran 100 puntitos, pero pasé. Tu hardware es una mierda, Después dices de mi PC. Joder, ¿cómo entra Marta? Que me ha dicho por el WhatsApp que me tengo que poner al día del roleo. A ver, toda bueno, la rabia acumulada de Marta que no ha venido en el último año. El último año no, perdona. Vine la última vez creo que o noviembre o noviembre. En 2020 no has venido. No, eso lo sé. O sea que luego, para mí ya está. Pero ahora que empiece el programa a ver si está tan suelta. Que luego hay... Sí, después me voy a cagar. Sí, ya lo sé. No, sí, claro, efectivamente, estás tan suelta, de hecho, sí. Ahora estoy suelta, pero no, os lo aseguro. Está suelta, creo que no, estoy no nerviosa, has pillado la lo he entendido perfectamente, solo te estoy ignorando. Sí, por eso me contestas. Yo voy a empezar a hacer hostias, pero mientras grabamos. Yo ahora me reservo, prepárate. Esto queda como presentación, no se toca ni un puto segundo. Abróchense los cinturones, que la festa comienza. Ready, go! Indie Podcast, undécima temporada. Buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Arrancamos este tercer programa, arrancamos pues al igual que hicimos con el programa de la semana pasada, que estábamos un poquito así, pues eso, jodidillos por el tema del puto virus de las narices que nos tiene confinados en casa. Pues mira, dicen que no hay mal que por bien no venga. Siempre nos quejábamos que éramos pocos, pues hoy, por un motivo u otro, evidentemente todo el mundo está en casa, pues no ha habido excusa, todo el mundo está aquí, o casi todo el mundo, así que estoy muy contento de tener aquí a todo el equipo, a casi todo el equipo con nosotros esta noche. Y ahora mismo estoy pensando que se me ha olvidado la noticia mamporrera. Profesional. Muy profesional. La del Zas en toda la boca. Ah, perfecto. Pero rápidamente... No ha tenido tiempo para preparársela. Por ejemplo, hombre... Que yo trabajo, cabrones. Yo sigo y un sí, horario por trabajo y me comí trabajo. El hijo de puta... Que el porno está muy exigido ahora mismo. Efectivamente. Ir a tu mierda de trabajo a sentarte viendo por Hub, creo que no se puede considerar trabajo. A no ser que seas un visionador de por Hub. Entonces, en ese caso, me callo. Bueno, os pregunto, ya que vais a sacar el tema. ¿Qué os parece esta suscripción gratis a por Hub? Qué bien cómo la he tirado para que la metiese, En este programa no hay control antidoping, ¿no? Guiño, guiño, lo de meter, ¿eh? Vete claro. Viendo, vamos. Ruedici, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡It's me, Mario! Muy buenas noches. Pues, hostia, me parece peligrosísimo. O sea, si ya había riesgo de colapso de la red de internet, tío, con esto se nos viene abajo, ¿eh? O sea, ya está limitado Netflix. Han limitado HBO y no sé qué otras plataformas, Amazon, decirles no pongáis contenido en 4K, la gente jugando a cascoporro, viendo porno, y ahora la gente con Pornhub que sí podrá ver el porno en 4K con el premium, tío, o sea, lo que ganas por lo que pierdes por otro lado, esto es un riesgo, hay que limitarlo y controlarlo ya, pero ya, y quitando de lado esta tontería por culpa de este presentador. ¿Cómo se te que vive en pareja, guiño, guiño, está ahí? No, pero qué va, tío, si está ya en su casa, yo en la mía, que su madre es persona de riesgo, no la puedo ver, joder, macho, se me va a venir. Pues venir, entonces, macho, macho. Me viene, pero perfecto. Me viene perfecto, sí, sí. Su madre es persona de riesgo en general, no, para ti siempre. Riesgo para ti siempre, ¿no? Ahora es doble riesgo. Hostia puta. Mira, ya que estamos con el tema, decían esto, lo que decían, hostia, mucha gente van a ser muchos embarazos de aquí, o muchos divorcios. Algunos que vivís en pareja, no sé cómo bien, lo segundo. Sí, ¿no? Los secundes. Hay quien dice que hay parejas que no van a tener remedio y van a tener que acabar follando con su mujer, ¿eh? Fíjate si se jodía la cosa. Rick Snyder, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Surprise, motherfucker. Pues nada, muy buenas a todos. Aquí, como todo el mundo sabe, estaremos todos confinados, salvo los ignorantes que salen a la calle. Yo soy uno de ellos que voy a comprar el pan todas las mañanas, pero me vuelvo con la misma, para que no me pille la policía tipo grandes autos. Vas mirando las estrellitas que tienes en el reloj y dices, hostia, pues tal, tengo media, pues venga, te la puedes jugar. Me la compro de medio, si no, una baqueta rápida. Sí. Y nada, esto pues mira, es otra medida más para, yo creo que al final captarán clientes, al final es como todo, si te lo damos gratis, te la cascas a gusto o te tocas el chumino como más te guste. Y mira, es otro tipo de entretenimiento más, al final pasas tanto tiempo aburrido que al final te pondrás a buscar views cerradas, digo yo, ¿no? Continuamos, Richal, ¿tú qué tal? ¿Cómo va todo? ¡Venga! Yo me quedo con el culo torcido con la aplicación de Ricky, como siempre, o sea, increíble. Pues bueno, yo, a ver, sinceramente, regular. Yo soy de las personas que viven en Madrid y sí, la historia está tan jodida como la gente piensa. Bueno, está más jodido de lo que la gente piensa, pero bueno, en fin. Y nada, pues la verdad que, bueno, tranquilamente en casa, otra cosa no se puede hacer. No piso yo la calle ni aunque me pague aquí en Madrid, o sea que estoy aprovechando o no para pasarme juegos que tengo pendientes, que son pues todos, básicamente. Pero bueno. Y nada, pues tranquilamente aquí en casita, viendo alguna serie, alguna peli y pues eso, con incertidumbre, pero para pasar un buen rato aquí, ¿qué cojones? Claro que sí, campeón. Continuamos con una miembro que hacía tiempo que no venía por el programa, por fin ha podido estar esta noche con nosotros, así que le damos una muy cálida bienvenida a Juno. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola a todos. Bueno, la verdad, no sé si me tendrías que presentar como invitada ahora que lo pienso en lugar de miembro. Pero... Como miembra. Como miembra, vale. Menos mal. Ya soy feliz. Ahora ya puedo cerrar. Ya soy feliz. Me habéis metido a la parte femenina en el Indie Podcast. Efectivamente, ahora tomo por culo por ahí. También contamos con Rodicio como parte femenina, así que también. Exacto, Pipón. Bueno, ¿tú qué tal? ¿Cómo va el confinamiento? ¿Tú qué nos puedes decir que el tema pareja, cómo va el estar con tu pareja día sí día también, 24 horas? Lo llevamos bien, la verdad. Me ocupo yo de casi todo de la casa porque él sí que está haciendo teletrabajo, por suerte, porque menudos hijos de puta en su trabajo. No os voy a contar qué están haciendo, pero la están liando parda y haciendo cosas ilegales, pero al menos él sigue trabajando. Y el resto de cosas, la verdad es que turnando su ordenador para jugar a Lori, para yo pasarme todo lo que quiero y descubrir hasta el último recoveco. ¿Con logros? Sí, sí, por supuesto. Si tengo que encontrarlo todo. Si no, ya le pasaré a Ruedi los logros porque pobrecillo parece que no le funcionan. ¡Asca! Estoy ahora mismo otra vez en la misión final. ¡Hijos de puta! Joder. Pues ¿y qué, no, opinas pero... qué opinas de...? ¿El porno? Que haya... Sí, que han puesto el Pornhub gratis. A ver... Para que las almas solitarias que no tenemos... Ah, yo no he hecho nada del Pornhub, ¿eh? Que coste, no me he dado cuenta. Ahora lo dices, pero bueno, pero tengo la mano con un callo, o sea... Marta. Perdón, es que me he tenido que reprimir un pero será cerdo. Suelto. Vale. Ya lo he soltado, tío. No, la verdad, me parece muy bien que hayan puesto la suscripción gratuita, todo libre, todo muy bonito... al fin y al cabo se van a desperdiciar ya muchos espermatozoides, ¿por qué no Qué asco, me he dado asco a mí misma, tío. Qué asco. Dejarle salir también a ellos, porque no pueden salir. No, necesito salir, que me toque el aire. Os aseguro que se me está yendo la puta pinza. Pero me parece puta madre hasta que pase lo mismo que ha pasado con Netflix y con tantas otras plataformas que les están pidiendo que bajen la calidad, porque al fin y al cabo va a saturarse todo, va a petar. Y sin internet no somos nadie, eso está más que claro. Y al final veremos el porno con todo de píxeles, igual que si estuviera censurado. Plus, eso es lo que plus. Veo. Canal Plus. Exacto, pues sí, tienes razón, otra versión, pero no, por desgracia no, será solo píxeles. A lo mejor tendrán que añadir algo tipo... Ay, ahora no me acuerdo, joder, algo tipo chichete o algo encima de los píxeles chica, para que se sepa. Esta chica es muy joven, no conoce, debe ser Alamu, ¿eh? Porque, a ver, te explico, Chuno. Monique tiene un servidor de 150 mil millones de gigas de porno, o sea, en su casa directamente, no le hace falta internet. Él es proveedor de suministra, hecho. Efectivamente. Estaba preparado para este momento, todo sí. Era para este momento. Se lleva preparando 25 años para eso. Sabía que algún día llegaría, lo sabía. Decía que tiene 28, ¿eh? Bueno, vale, vamos a contaros un poco. Seamos serios, por favor, porque tenemos un invitado de honor esta noche. Es el señor Kaiser77 o Martin, o como queráis llamarlo. Es que en Indie Podcast nos lo inventamos todo, incluido los nombres. Así que, Martin, un abrazo muy muy fuerte. Muchísimas gracias por pasarte esta noche. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás llevando todo este tema del virus? A ver cómo te explico. Buenas. Bueno, lo primero de todo, daros a vosotros las gracias por haber contado conmigo. Y esto del confinamiento, el primer día tenía su gracia, el segundo también, el tercero no tanto. Y la verdad es que tengo que reconocer que tengo ganas hasta de ir a currar. Hostias. Eso da una idea de cómo está. Eso es grave, ¿eh? Sí, sí, es grave, es grave. Ah, este sí que hay que llevarlo al médico urgencias ya, ¿eh? Luego ah, bueno, pero escucha, como es Martín, a lo mejor no es español, y por eso si tiene algún gen de fuera de España, por eso quiere ir a trabajar, ¿eh? No, le llamaremos a partir de ahora Martínez y ya está. Sonará más español. Yo te digo, es mártir, digo, joder, pobre, encima. No lo carguéis, que aún no ha dicho nada, cargarlo al final del programa, no al principio. Aquí nos estamos volviendo locos. Y respecto a Pornhub, teniendo en cuenta que le he cascado 18 horas al Doom Eternal, pues como que no he tenido tiempo ni de darle a la sardina. Hostia, en serio, me la he cascado 18 horas. Sí, joder, yo también. Yo también. Digo, me ha batido el récord, hijo puta, por 10 minutos, macho. Es que supera la Monique, tío. Hostia. Bueno, Martín, como puedes ver, aquí todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. O sea, esto creo que quede bien claro. Y lo que no también. Bueno, no, ahora en serio. Martín está aquí porque va a hablar de su libro y ha lanzado un libro, la verdad es que la más de interesante, muy, muy chulo. Y hoy nos va a hablar de él, así que, oye, yo creo que está la cosa muy, muy, muy guay. Y, evidentemente, vamos a ver, aparte, qué tenemos para el programa de hoy. Pues como plato fuerte va a ser el libro de Martin y nosotros, por nuestra parte, vamos a analizar un par de juegos. Rikis ya está a tope con los juegos y es tiene por un lado Ori... ¿Cómo se llama este segundo Ori? ¿Ori 2? Y no lo va a analizar Rikis, lo voy a analizar yo y Tsuru. Ah, tú, vale, coño. Rikis Knight, vale. Pero Rikis ha visto una foto en internet y lo va a analizar perfectamente. Yo he jugado una hora, con eso me basta. Viene Ori 2, esta vez es personal. Más así que nunca. Oídos estos personas. También Rikis, ahora sí, jugará al juego de las ratas, también conocido como el de A Plague Tale, que yo, no sé nuestros oyentes, pero yo diría que ya lo hemos analizado. Ahí lo dejo. Lo analizamos, no, sin ningún problema. Pero a mí me suena. Eso al documentalista, espérate que lo mire. Y como plato fuerte, pues como he dicho, tenemos el libro de Kaiser, que es el 3DF Legacy. ¿Es este, no? ¿Así se titulaba? ¿El libro de 3DFX o de Legacy el legado, o 3DFX? Depende. Exacto. Si le quiere decir en castellano o en inglés, porque el se legado lanzó en los dos idiomas. Somos fijaos internacionales. The book of PDF y FedEx in the box tonight. El legado de 3DFX, correcto. Pues yo creo que esto, bueno, y todo el salseo que haya... Y PlayStation 5 y Xbox Series X, cago en la puta. Que no. ¿Cómo? ¿Xbox y quién? La nueva Xbox, que se llame como le quiera llamar Microsoft, coño. Que le ha pasado la chorra por la cara PlayStation, ¿no? Bueno, ahora comentamos. Esa te refieres. Hoy la mítica presentación de PlayStation, madre mía, qué maravilla. En 50 minutos hice más feliz y admirales, tío, que el último mes. Increíble. Solo diré que la Tierra está llena de demonios y a por ellos voy. Bueno, pues chavales, vamos a ir ahora sí que a lo serio. Ruritzi, Tsuno, preparaos, porque viene ahora sí el Consejo de Sabios. Yo, off topic, voy a montar un grupo que se llame Somos los Ori and the Billing Forest. And the Wish and the Wish. Chicuelos, chicuelas, ahora sí que sí, vamos al turrón, vamos al plato fuerte de lo que es los juegos. Tanto Juno como Ruedici nos van a analizar el Ori 2 and the Will of the Wisp, también conocido como el Ori 2 esta vez es personal. Así que nada, cuando queráis, dadle caña al tema. Por ahora tenemos aquí que se ha hecho de rogar, ha tardado en llegar, se ha retrasado en varias ocasiones, pero de la mano del Game Pass y de Microsoft, sobre todo gracias a meterlo en el Game Pass, que ha sido un lujazo, podemos disfrutar de la segunda parte de Ori, y pues vamos a tener un juego que va a seguir muchísimo la línea de su predecesor y es un claro ejemplo de más y mejor, para resumir muy a grosso modo lo que va a ser este juego. Es un juego, para quien no conozca la primera parte y la cual es muy recomendable jugar antes, pero desde luego nada obligatorio, Metroidvania. Un juego con un mapa en 2D, un mapa enrevesado, en el cual a medida que desbloqueamos nuevas habilidades podemos acceder a nuevas zonas y en las cuales también podremos volver más tarde con nuevas habilidades para encontrar secretos que previamente no podíamos encontrar. Es un juego que combina muchísimo el tema de plataformas con combate y respecto a la primera entrega de Ori, en este caso el combate se ha potenciado muchísimo, ya que en el primer combate simplemente teníamos una especie de hada que daba vueltas a nuestro alrededor y atacaba automáticamente a los enemigos que entraran en nuestro alcance. En este caso tenemos distintas armas, cada una con distintas capacidades para enfrentar a los enemigos y entonces proponernos tanto distintas formas de afrontar combates como realmente hacernos pensar y dominar habilidades para un combate, cosa que antes no existía. Iba a meter un poco la historia antes. Mete. Un poco de contexto, Ruedi, ¿te parece bien? Vale, a mí la historia me importa tres pitos, pero sí, dale, ya dale. Lo sé, pero también es importante. La pregunta, ay, sí, la pregunta de Marta de ¿te parece bien? Es me suda la polla, Ruedi, voy a meterlo y sabe, te cae en la boca. Traduzco, sí, sí. Me suda el coño, pero dale, Marta, dale la historia. En esta entrega nos encontramos con Ori justo donde le dejamos en la anterior entrega. En una introducción emotiva, inocente, dulce y llena de suspense, nuestro brillante protagonista no solo ha madurado, sino que sale de su zona de confort en el bosque de Nidel y se convierte en el guardián espiritual de nuestro nuevo mapa, el bosque de Newell, este mapa enrevesado que ha comentado Ruedi hace un momento. Con la narración del sauce del bosque de Newell, descubrimos que estamos en una nueva área en la que los espíritus guardianes han desaparecido y la luz del sauce ha sido fragmentada. Con ello, la podredumbre se ha abierto paso, bloqueando el flujo de agua, oscureciendo las almas de sus habitantes y evitando la llegada de la primavera. En nuestra misión inicial es salvar a Ku, hija de Kuro, la búho que representaba el papel antagónico de Ori en la primera entrega. Ku y Ori se separan nada más sobrevolar el bosque de Niwen, así que avanzamos nuestra investigación hasta hallar a Ku en el bosque del silencio, antiguo hábitat de algunos de los personajes que conocemos a lo largo de la historia. Descubrimos el alcance del mal y la podredumbre que amenaza la vida de nuestros protagonistas y del bosque que ahora recorremos. ¿Te parece bien así, Ruedi? Iba a decir ahora nada más que añadir porque acabo de descubrir cosas de las que no me había enterado, así que... Perfecto, vale. Y analizando el juego de puta madre. Vale, no, entonces, espera, no, me viene viendo lo que dice Ruedi para lanzar una pregunta. Entonces, viendo que Ruedi ha sudado de la historia como el gobierno del virus, la pregunta es, da igual la historia entonces, no tiene fuerza, porque si Ruedi ha pasado completamente... No, lo decía en coña, prácticamente todo lo que ha dicho Tsuno lo me había dado cuenta yo. Pero desde luego que puedes pasar de la historia y ser un Metroidvania simplemente. Lo que pasa es que es un juego con un nivel artístico muy potente que busca meter la narrativa de una forma concreta, que al final no la hace de forma pesada, tampoco es muy enrevesado y te enteras bien, Pero desde luego a mí no me parece tampoco que sea una super historia y el motivo por el cual vas a estar enganchado a seguir jugando, porque tampoco hay mucho avance en la historia durante el juego. Es un trasfondo bonito, emotivo, pero tampoco es lo que te tiene enganchado para seguir jugando, ni mucho menos. Estoy de acuerdo y en desacuerdo con Ruedi, porque sí que es verdad que puedes jugar y disfrutar del juego en sí, solo con el plataformeo, las batallas y en la búsqueda de todo por el mapa, por este extensísimo mapa, pero la historia evidentemente, por eso tenemos distintos niveles en el juego, de fácil, medio o normal, no me acuerdo ahora, y el difícil. El difícil y el normal normalmente es para aquellos que quieren más la acción, ¿sabes? Mientras que el fácil está hecho para aquellos que, aparte de ser novatos, ¿sabes? Para poder... Exacto, o mancos también, es verdad, o aquellos que quieren solo conseguir logros de manera fácil, que eso también os puedo asegurar que los hay. Pero existen esas tres modalidades precisamente para disfrutar a distintos niveles del juego. Por ejemplo, yo en mi segunda run me lo tomé con calma y estuve mirando cada cosa. Aunque ya las había explorado todas en modo normal, porque es la que se recomienda para iniciarse, pues no sé, siempre te puedes dejar algo o puedes haber prestado menos atención. Y alguna cosa sí que es verdad que me centré más en la acción que en la historia. Entonces por eso puedo entender perfectamente Ruedi. A veces hace falta esa segunda vuelta al juego, al igual que hacemos con películas y libros, que no siempre lo entendemos todo. O directamente nosotros somos distintos, lo entendemos de otra manera. Sí, volviendo... Permiso. Yo con vuestro permiso quiero añadir dos cosas. Ah, claro, dale. La primera, que el protagonista es de los más achuchables que hay. Completamente de acuerdo. Ya está. Este se hace fijo, tío. Pues no sé, yo como mucho le pongo la corra y un poquito de agua, pero más no. Eso por un lado. Y por el segundo, el búho también, vamos, está llamando a peluches. Pues o sea, no los hay. Hay o sea, otro de Ori. No, dale tiempo. Hoy he entrado otra vez en la página oficial, la de Ori the Game, de Moon Studios, y sí, está el peluche de Ori solo esta vez, no solo con Naru, sino que como en el primer título, sino que ahora encima es que es eso, no ponen a Q. Estoy de acuerdo con Martín, perdón, hostia, se me había olvidado. Es Martín. Estamos hablando de la historia de un juego de peluches, yo te imito, tío. No, pero tiene toda la razón, son súper achuchables. Es que yo no me los compraba. No me entera de nada, o sea... Vamos a ver, el problema que tiene ese juego... Que estamos acostumbrados a juegos tipo Call of Duty, en plan película interactiva, donde cada dos minutos tiene que haber una explosión. Y el Ori es justamente lo contrario. El Ori es que tú vas paseando, que yo no estoy muy de acuerdo con que es un Metroidvania. Yo creo más bien que es un juego de plataformas con un poquito de backtracking. Llamar a eso Metroidvania, no sé, que yo no le veo tanta exploración. Eso sí, es muy pero que muy relajante. O sea, es un juego que merece mucho la pena para estar un rato con él y demás. Claro, yo no te diría pasear porque tú puedes, cuando desbloqueas habilidades, te puedes mover por el mapa a una velocidad de infarto. O sea, pasear no es. Y puedes intentar siempre ser más ágil y más rápido para moverte. Puedes decir que es un Metroidvania que tiene una parte de plataforma más alta que muchos otros Metroidvania, pero teniendo en cuenta el tipo de mapa que es, las habilidades y cómo desbloqueas, yo creo que entra adentro. Lo que pasa es que Metroidvania es muy amplio. Y puedes tener cosas más plataformeras, más de combate, más de investigación, pero yo creo que sí que entra en esa definición porque tiene elementos de Metroidvania. Que también puedes decir que son plataformas con backtracking, también, está en esa franja, no te lo voy a discutir eso. Pero bueno, vamos a continuar con análisis que si no se nos alarga esto y acabamos demasiado tarde. Y estamos tan ocupados últimamente que sería un problema. Pues bien, una de las grandes novedades de este juego, que por ejemplo a mí no me ha gustado, es que se ha eliminado el sistema de guardado que teníamos en Ori 1. En el primer juego tenemos una barra de vida y una de energía. La de energía la usamos para nuestras habilidades, que todas las habilidades consumen energía. Y la energía la podemos obtener tanto de... Bueno, si tenemos ciertas habilidades equipadas de los enemigos, como de algunos cristales del entorno que vamos encontrando y nos dan energía. Entonces, antes, en el primer juego, teníamos que crear nosotros los puntos de guardado gastando energía. Y teníamos que ser estratégicos en... dónde gastábamos la energía, porque a lo mejor luego no teníamos energía para afrontar un combate, para usar habilidades y se os podía complicar mucho la cosa. Aquí no, aquí hay puntos de guardado concretos en el mapa, genéricos, que ya vienen en el 1, y el juego automáticamente nos guarda en ciertas zonas. Entonces esa parte estratégica que a mí me gustaba mucho del primero, aquí se ha perdido y yo la he echado en falta. yo también, la verdad. Y a mí me agobiaba incluso el hecho de tener que ver el logo para asegurarme que sería guardado. Y no, esa parte de estrategia que tenías que precisamente racionarte tus puntos de energía era brutal. Es lo que le daba, creo yo, un extra ahí. Pero bueno, lo que sí que ha mantenido ha sido las que son, eran los santuarios. Unos, los santuarios en los que se grababa y donde también podía subir habilidades antes. Sí, aquí tenemos un juego que en cuanto a las habilidades se expande más de lo que teníamos antes, y aquí es un juego en el que lo expanden y lo dividen de más formas. Aquí tenemos habilidades que tenemos que comprar, habilidades que tenemos que descubrir, y después tenemos un poquito al estilo Hollow Knight, tenemos como potenciadores que podemos conseguir muchos, mejorarlos, pero solo podemos llevar equipados una cierta cantidad, que también podemos ampliar esa cantidad si superamos ciertos retos, con lo cual pues es lo que os digo, ¿no? Tenemos ciertas armas que no podemos equiparlas todas, podemos tener equipadas tres habilidades, más, digamos, estas runas o piedras que nos dan otros potenciadores más pasivos, que también podemos tener X que podemos ampliar y hay que conseguirlos y mejorarlos. Y todo eso, pues hay que irlo consiguiendo y ir probando combinaciones hasta encontrar la que más te gusta o la más ideal para ciertas zonas. Entonces, por aquí Ori da un avance en cuanto a hacerlo más complejo, y por este lado yo creo que acierta el juego para darte tanto más cosas que investigar, que realmente te aportan, porque descubrir estas cosas o conseguir dinero para comprar estas cosas vale la pena, porque vas descubriendo nuevas formas de combatir y de moverte, como cosas por buscar por el mapa que siempre te dan algo para la jugabilidad. Y desde aquí yo creo que es un punto bueno de evolución de esta segunda parte. Además del plus de que estos fragmentos no solo te facilitan la experiencia, sino que a veces te la pueden dificultar, porque hay algunos que sí que te dan más potencia de ataque, pero también recibes mucho más daño. Entonces es aquel reto que a veces buscas de un poco más de agresividad dentro del juego. Eso es una jodienda muy gorda, ¿eh? Eso de que te hagan más daño a la larga se nota bastante. Pues yo lo he usado eso, de hecho. Sí, es arriesgar, es multiplicar el riesgo, pero también multiplicar la recompensa. Exacto, de hecho hay un logro que conseguí, uno que te tienes que pasar a un jefe sin recibir ni siquiera un toque de daño, y yo me equipé todo para machacarlo lo más rápido posible, y total, si te tocan una vez ya te han jodido el logro, así que en ese caso sí que lo dificulta, pero te premia también a la vez. Pero por contra te puedes volver un tanque y poder aguantar muchísimos golpes, o sea que realmente permite bastante variedad el juego. Por ese lado, yo creo que es indiscutible que han hecho un buen trabajo la gente de Moon Studios. Es que además es muy variado. Sí, sí. Yo me doy cuenta también porque solo aquí en casa, los dos que estamos jugando, Alejandro y yo, yo optaba más por un estilo de combate y él por otro. Eso me llamó la atención, porque se había comentado que daba distintas posibilidades, pero no vi hasta qué punto cada persona optaría más por un estilo de lucha u otro. Bueno, yo, por ejemplo, soy de jabalina, decir, arco. ¿Eh? Explica, iba a decirte, explica. Ah, sí. A mí, por ejemplo, parte del ataque principal que nos dan al principio, ¿cómo se llamaba? El filo espiritual, que es la espada esa que es súper rápida, no te gasta nada de energía, ¿sabéis? Pero después tenéis, bueno, ese me encantaba porque es eso, te daba esa celeridad que necesitas en algún momento, sí, más estresante. Después el arco espiritual, que evidentemente, que si lo equipas con algunos fragmentos que te dan la opción de hacer más daño, atacar más rápido y encima dividir los disparos en tres, me parecía espectacular, no solo para abrir puertas y cumplir con puzzles, sino también para distintos jefes. La jabalina, que me parecía súper potente, te chupa mucha energía, pero haces daño incluso a múltiples enemigos. Al igual que la nueva habilidad esta de regenerar, que gastas energía para curarte 3 puntos de vida, o el destello, que este es necesario para ir por ciertas zonas oscuras. Y es que a mí me parecía esto brutal, esta combinación, pero hay otra gente, por ejemplo mi pareja, que él prefirió el choque espiritual, si no me equivoco que se llamaba así, choque espiritual, que es una especie de mazo, que es mucho más lento, pero también es muy contundente y hace un daño bastante majo. Y ejemplo, este no gasta energía, pero... Exacto, también. O usando algunos personajes, bueno, enemigos que pueden golpear el suelo o que lanzan algunos proyectiles y que se pueden romper. Sí, por ejemplo, yo he usado mucho la jabalina que dice Marta, que cuando la mejoras, porque la puedes mejorar, es cuando al lanzarla explota, aún gasta más energía, pero realmente daña muchísimo. Lo tenía combinado, por ejemplo, mi estrategia era con un orbe que lo que hace es que cuando golpeas a los enemigos regeneras energía, con lo cual usaba la espada para dar muchos golpes muy rápidos y en cuanto recuperaba energía, ¡fum!, le metía la jabalina. Además de que tenía puesta una habilidad que te permite salir lanzado. Cuando te pones cerca un enemigo, lo lanzas en dirección contraria y tú te lanzas a través de él, haciéndole daño también además. Con lo cual, yo me dedicaba a ir esquivando, saltando, golpeando, esquivando, y en cuanto cargaba jabalina, ¡pum!, se me alejaba jabalina, ¡pum! Entonces, cada quien busca ahí las estrategias con las que al final encuentras que estás más cómodo. Pero bueno, una pregunta que os tengo en plan patatón. ¿Hollow Knight o la saga Ori? Los dos. Bueno, pero espérate, eso cuando acabemos el análisis. ¿Qué? Los dos, no vuelvas a hacer esas preguntas. Exacto, no. Preguntas tontas aquí no. No, no. Y menos cuando se trata de Hollow Knight y de Ori. Por es que favor. Para uno es como, ¿quién quieres más, a tu papi o a tu mami? Por lo mismo. Bueno, no, incluso esa mojamos, pregunta es más fácil para mí. Pues para mí es más fácil también, porque es Ori. Pero bueno, acá luego nos metemos en eso. Bueno, es que es precioso. El Ori es muchísimo más bonito. Y yo os digo lo mismo que le dije a mi pareja, que es música. Tienes que ver este juego solamente el vídeo. Porque es que la música le queda tan bien a lo que se ve que al final te relaja. O sea, yo no sé qué será arte o si existen los videojuegos, pero de luego si existe tiene que ser eso. Sí. Es que Gareth Cocker es un excelentísimo compositor. La verdad es que es brutal. Está incluso hecho la banda sonora de Darksiders y Ark. ¿No era? Se llamaba Ark, ¿no? Aquel de supervivencia. Sí, de los dinosaurios, pues, sí. Exacto, ese. Es que es espectacular. Estoy muy de acuerdo. Eso es una obra de arte. Solo te diré que tengo de tono de llamada una de las canciones del primer juego. Imagínate. El próximo que me voy a llamar cochimista le reviento la boca, ¿eh? Madre mía, si está mojando el suelo. Pero si casi te meas encima cuando lo viste. A callar, hombre. Y sí, estoy de acuerdo con que es mucho más exuberante el Ori que el Hollow Knight, porque claro, es bueno, el detalle es brutal a nivel gráfico y visual, pero el Hollow Knight tiene otra cosa, y es que es a veces simplista y a veces tan detallista. Son distintos tipos de arte desde mi punto de vista. Bueno, pero estamos analizando el Ori. Otro día hacemos uno sí, y contra pero era para responder un poco la pregunta, ¿eh? Para mí no es tan fácil responder porque son distintos tipos. Un día te hacemos el Zulo Podcast. Vale, sí. Perfecto, gracias. De hecho, he estado pensando en escribir una comparativa del Hollow Knight y los dos Oris. Por mi parte. Cuando la tengas escrita, vienes y la lees aquí, por favor, así hacemos un podcast. Vosotros sabéis que cuando escribo me pongo en plan serio, ¿no? Y sí. Puedo nosotros te ponemos el grabar y yo me tomo un café tranquilamente. Se mete a la cocina, porque no puedo dejar tomar al bar. Aunque esto es un spoiler, ten cuidado porque yo me sé de uno que iba a escribir como mucho 5 páginas en 2 tardes y acabó escribiendo 547 páginas. Coño, ¡guau!, me ha superado, hostias. Yo tengo casi 400. ¡Oh, la otra! Pero después hay 2 libros más. Mucho, Venga, va, seguid. Vamos a acabar con Ori y en las conclusiones, si quieres, yo me extiendo y también digo lo del Hollow Knight, pero es para no romper el ritmo y seguir con Ori y no desviar el tema. Vale, dale. Chuno ya lo ha planteado hace un segundo, que es un juego muy variado. Tenemos, ya no solo por el estilo gráfico de las distintas zonas que visitamos, sino que es variado en mecánicas. Tenemos zonas de agua que no tienen nada que ver con las zonas en las que vas por el suelo, pero es que hay zonas de suelo que tienes que utilizar un tipo de plataformas, en las que tienes que usar otro tipo de plataformas, en las que te tienes que impulsar de una manera, en las que tienes que impulsar de otra, en las que tienes que moverte a través de la arena, digamos como nadar entre la arena, pero de una forma especial que no es como nadar entre el agua. Tienes zonas en las que vas como volando, planeando, flotando. Quiero decir, es un juego que es muy variado, en las que tienes que esquivar la oscuridad, en las que tienes que buscar zonas de luz. Es un juego muy variado, que no se hace para nada pesado durante todo el juego y que realmente te está proponiendo cositas nuevas todo el rato, que estás implantando y aprendiendo y que al final de todo acabas adquiriendo para pasarte el juego, además de presentar puzzles, no muchos, pero sí unos cuantos, y que son, bueno, no son muy tediosos, la verdad. O sea, hay que darle un poquito al coco, ayudan a darle aún más variedad al título, pero desde luego no son un reto terrible, pero están bien para darle variedad al título. Así que en conjunto, en cuanto a ritmo de juego, creo que tiene un ritmo buenísimo, que además en cualquier momento te permite parar y irte a buscar otras cosas por si has visto un objeto que no cogiste que te marca el mapa que pasaste de largo, porque tiene misiones secundarias que te pueden ayudar también a conseguir más cositas, que no son para nada obligatorias, pero oye, están ahí y que también tienen toques pequeños de historia que para hacerte más con el conjunto del mundo pues ayudan. Entonces es un juego que creo que en ritmo está muy bien. Eso que has comentado de la historia, precisamente quería comentar algo, si me lo permites. No. Mientras que en la primera... Vale, ya está. Sí, dale. Dale. Mientras que en la primera entrega sí que se centraba el diálogo en el árbol del espíritu de Nivel, es que no sé si se lo dice Nivel o Nivel, pero bueno. Bueno, se centraba en la voz del árbol y de Sain o de Sain. Ahora sí que nos metemos de lleno en un mundo así más vivo y nos encontramos con diálogos mucho más interesantes, graciosos e incluso excéntricos, así de la mano de las diferentes escritoras que conocemos. De hecho, le da esa profundidad también a la historia porque es muy interesante. Y estas nuevas relaciones además nos abren posibilidades de llevar a cabo misiones de secundarias, que esto antes no las había en el primer juego. Y no solo no obligatorias, evidentemente, por eso son secundarias, pero le da esa riqueza. Y es un plus que agradeces porque amplía más el mundo. Entre otras, otro apartado que a lo mejor Ruedi quería comentar. No estoy segura. ¿Qué otro apartado? Los santuarios y las pruebas espirituales. Sí, bueno, ahora coméntalo tú, ya que se lo llegas a sacar el tema. ¿Seguro? Sí, dale, dale. Vale. Pues dentro del juego, con sus dos niveles de misiones, la primaria, evidentemente, y las secundarias, tenemos otros dos nuevos apartados. Los santuarios espirituales y las pruebas espirituales. En el primero nos encontramos en zonas de lucha, los santuarios, en los que se nos aparecen diversos enemigos del área del mapa en el que nos encontramos. Si salimos victoriosos, recibimos ese espacio nuevo que comentaba Ruedi antes para equiparnos los fragmentos, hasta ese total de 8, uno por cada santuario. En las pruebas espirituales, por otro lado, se trata de carreras de velocidad y plataformas en las que ganamos luz espiritual, es decir, la moneda de cambio del juego, que ya la habíamos visto en el juego anterior, pero se usa de otra manera, y tenemos que terminar antes que la IA. Tras completarlo, aparte de darnos la opción de volver a jugar para mejorar nuestro tiempo, podemos competir contra los fantasmas de otros jugadores. Así es un nuevo reto que tenemos a la hora de ampliar esa zona nueva. Bueno, y ya para terminar, pues creo que ya hemos explicado bastante bien, entraré en un aspecto que es muy importante este juego y que ha mejorado mucho respecto al primero, que es el aspecto audiovisual. Puede parecer a simple vista que es lo mismo, pero el salto que dan del primer juego a este es abismal. Ya no solo es en las animaciones del personaje, sino es que todos los fondos, la iluminación, las texturas, los detalles, es un juego con un aspecto técnico, aunque chuno, espero que no vaya a decir ahora que se ve mal, es culpa de su PC, ya os digo yo que yo jugándolo... ¡Que no he jugado en el mío! Ay, que era una pullita, mujer, nada más. Que le estaba robando a su pareja. Exacto. Mientras que el otro no podía jugar no podía mientras trabajar. Mientras el otro trabajaba, mejor dicho, que usa el portátil del trabajo. Bueno, era un recuerdo a tu tostadora, pero bueno, vamos a seguir. Yo lo he jugado en Xbox One X y la verdad es que el juego es que se ve espectacular. Es un juego que está muy bien hecho, pero a todo este aspecto técnico solo y la banda sonora también, o sea, toda la ambientación, el sonido, es un juego de 10. O sea, realmente lo que busca representar y cómo está hecho, la fluidez con la que se mueve es de 10. Ahora, hay un aspecto técnico que es muy importante y que tengo que criticar, que es que el juego necesita parches. Necesita parches porque tiene bugs. No son muy graves, me ha pasado un par de veces que hay texturas que no me carga, que cuando haces un teletransporte se queda medio colgado y tarda un poco en moverse, que rasca cuando saltas de una zona a otra porque no la carga. Una vez sí que me pasó un bug que me obligó a salir de la partida porque me quedé atascado entre la pared, bueno, me metí por una zona entre paredes que no podía salir. Entonces, no son graves, pero están ahí y tendrían que corregirse. Sí que me pasó un par de veces un bug bastante grave, que es que el juego no arrancaba. De hecho, se me apagaba el Xbox cuando lo intentaba arrancar. Tenía que arrancar primero cualquier otro juego y luego arrancar Ori. Digo, no son cosas terribles que te impidan jugar ni que me hayan complicado mucho la vida, pero son cosas que hay que decir, porque ya que lo han retrasado tanto el juego, creo que lo han retrasado 3 veces, yo por mí no habría sido un problema que lo retrasaran un mes más, y un producto tan bonito y tan redondo en general que lo hubiera sido completamente. La razón por la que no lo retrasaron más es porque querían utilizar el día 11 de marzo como día de Ori, porque 5 años atrás se estrenó el Ori and the Blind Forest. Es decir, que quieren que todo, supongo que si siguen estrenando juegos de Ori, siempre a partir de ahora el 11 de marzo por esa razón. Yo creo que es por eso que no lo aplazaron, si no tendrían que haber esperado otro año más. Pero sí, estoy de acuerdo con que con todos los aplazamientos que hubo, tendría que haber estado más perfeccionado. Yo también he tenido bugs, y de hecho ayer mismo encontramos otro que yo, bueno, me empecé a partir del culo y le tuve que pedir a Alejandro que apagara el ordenador, bueno, el juego, las texturas, y claramente la arena no se me cargó en algunas zonas y caí en la zona de que donde se supone que hay arena para ir por ahí excavando. No, Ori estaba allí caminando y saltando muy normal, lo que hice fue desplazarme de otra zona, volví a esa y se me cargó normal. Y después esta como muchas otras. Pero lo que nos pasó ayer fue que con... ¿Cómo se llamaba la bola esa que se lanza? Ruedi. Genki. ¿Qué? Bola Genki. No, no, el estallido de luz, el estallido de luz. Es una bola que lanzamos para descongelar hielo o bueno, algunas zonas de hielo. O incluso usamos para saltar y después usar el bash para saltar otra vez, es decir, impulsarnos sobre ella. Y claro, muy fácil eso, ¿no? Lo lanzas, hay una trayectoria. Pues lo que nos pasó ayer fue que se lanzaba hacia arriba y el proyectil nunca volvía a bajar. Es que seguía su trayectoria atravesando el mapa y todo. Joder. Sí, y nada. Fue tan fácil como cerrar y volver a entrar. Lo de los parches, se supone que estaba hoy, creo, no estoy segura, pero leí algo de que iban a implantar un parche. Evidentemente con un parche solo no se soluciona. Pero bueno, creo que para un juego tan bueno, si le quitamos 0,2 puntos de 10, no hay problema. Porque no, lo compensa. No son, no, sí, no son errores graves, pero bueno, hay que decirlo. Son molestos. Son molestos, sí. Y en general, pues nada, decir que a mí me ha durado unas 20 y pocas horas. Tengo el juego completado al 99%. Me faltan pues algunas cosillas por encontrar, pero lo tengo muy completo. Y bueno, además de que por la cuarentena me lo he fundido en nada, no se me ha hecho pesado en nada. Entonces, desde luego que lo recomiendo, incluido en Game Pass. Yo tengo Game Pass, no he pagado nada por él. Y si tenéis Game Pass, pues es un juego perfecto, porque de eso, son 20 horitas, es muy ameno. Como juego, por ejemplo, entre dos juegos pesados, está súper genial. Y si no, de todas maneras, yo lo recomiendo muchísimo, la verdad. Lo he disfrutado mucho. Si os gustan los juegos de plataformas, os gustan los juegos de investigación, los Metroidvania, es un juego que vais a disfrutar muchísimo, porque además con los distintos niveles de dificultad se adapta muy bien a cualquier usuario. Yo en mi caso me duró 17 horas, lo completé al 100% en modo normal, que me falta el difícil aún por testear. Y debo decir que, bueno, no lo pagué yo, pero me lo regalaron por fin, por el cumpleaños. Porque mira que ha tardado cojones. Y nada, la verdad es que no me arrepiento para nada de ese, bueno, esa compra que me hicieron. Yo personalmente lo pagaría, son 30 euros en Steam. Ahora no me acuerdo cuánto cuesta para Xbox, creo que es lo mismo, pero después tenéis una edición coleccionista con algunas cosillas. No incluye ese peluche tan adorable que le gustaría a Martín. Pero creo que son unos 50 euros. Eso sí que yo ya no lo recomendaría. Y solo, además solo existe en versión Xbox. Pero bueno, quitando eso y los bugs, es un juego completamente recomendable. Son horas de diversión, de tensión, de emoción, de todo. Una pregunta, ¿entre el 1 y el 2 cuál quedáis? El 2. El 1 por el sistema de grabado, y bueno, de guardado y parte de la historia porque es nuevo. Y el 2 por las mecánicas y por la como continuación. El 2 por el combate por la variedad, pero sobre todo por el combate. Es que es el puntazo, es el combate. Es que es Ori maduro y usando su fuerza de múltiples maneras. No, sí, punto. Exacto, las habilidades, posibilidades que da. Sí, sí. Pero tú has dicho, Marta, el 1, ¿no? No, he dicho el 1 y el 2. Es que no... Que no se va a mojar esta en nada. Es que... No, ya, no, ya, no ya, es ya. Eso. Es que el tema... Sí, el 2... Mójate, mira, mójate, elige uno. El problema es que el 2... Mira, os lo voy a decir así, claro, no quería decirlo. Pero se me ha hecho fácil... Porque sí, eso es verdad. En el modo normal que pone recomiendo, este nivel de dificultad ha sido pensado para jugar así, es muy fácil. O sea, ¿me han matado? Me estoy pensando. Creo que un boss creo que me mató una vez, pero ya está. A mí no, a mí más veces porque reconozco que iba muy agresiva y no iba con cuidado. Pero el tema es que la gente que ha jugado al primer juego ya tiene un poco de esa dinámica de Ori. Y aunque sea distinto el tipo de combate, ya te lo conoces, ya sabes que te vas a encontrar enemigos más o menos a cierta distancia, cómo funcionan esas cosas que con las que saltas azules, ¿sabes? Los, no sé cómo se dicen, esas plantas raras azules con las que saltas. Y que sobre todo en cuanto consigues poderes es que te vuelves muy overpower, entonces pasas por encima de todo. O sea, en medio juego de repente empiezas a tener una cantidad de posibilidades que es que, o sea, al principio cuesta mucho más que luego, es que luego se desbalancea muchísimo y es muy fácil. Uh-huh. Así es. Yo por eso digo, el 1 como originalidad, como juego novedoso para mí, porque tenía el badge ese, la habilidad esa, me parece brutal. La verdad es que eso se tendría que aplicar a otros juegos. Pero el 2 por esa variedad, Y es eso, he echado de menos a lo mejor más dificultad. Por eso tengo que echarle una partida con el modo difícil. Me gustaría tener un reto más grande. Y no por el logro, sino por eso, porque como fan de Ori, me gustaría tener ese pequeño reto. Pues yo creo que quedó muy claro este análisis largo, extenso y profundo de Ori. Y lo dice el Abu. ¿Qué huevos? Lo digo yo gordos, de tantas veces, tío, que me lo han dicho. La virgen puta. Mira, espera, perdona. Perdona que te corte. 48 minutos con las holladas del principio. No tienes vergüenza, Moniki. No tienes 30 vergüenza. Minutos hice yo el otro. No tienes vergüenza con tijera, hijo puta. Una sola persona, aquí somos dos analizando, Va por culo los dos. Con un debate por en medio con el Hollow Knight. Exacto. A tomar por culo de aquí. Largo, extenso y duro. Chicos, vamos ahora sí a tomarnos un descansito rápido antes de seguir con el próximo juego y vamos a ir al pupurrí de noticias. Bueno, ya muchos lo sabréis, pero ya están disponibles las ofertas de marzo para PlayStation, así que qué mejor momento que echarle un tiento, ver qué se cuece, qué ofertitas hay y empezar a bajar cositas, porque no nos vamos a ir a ningún lado. Limited Run Games, la editora esta americana que hace juegos físicos de cosas viejunas y nuevas que solo salen digitales, anuncia una edición física de Blade Runner en Chain Edition. Hijo de la gran puta. Para 80 euros a Munich, hijo de puta. Escucha, y si la juntas puta a la de Street Fighter Rage 4, pues mira, aprovechamos los gastos de envío. Ese que den por culo. Ah, bueno, para ti lo pillas tú. Veamos yo una y claro, pirata. Claro, tío, ah, claro. Hostia puta, Limited. ¡Oh, cómo mola! Sí, sí, por eso te lo he dicho, digo, se te va a hacer el ojete, vamos. Pero solo las consolas Play 4 y Nintendo contarán con esta edición limitada de soporte tradicional. Sí, sí, sí. ¡Qué sí, hijos de puta! Para el PC que le den por culo. Pero lo tienes en Switch, que es táctil. Hostia, sí, sí. ¿Cuándo sale? No lo sé, a mí me mandaron un pedido después de 8-9 meses. Que ya me devolvieron la pasta y me llegó a casa. O sea que está bien. Pues lo pagué con PayPal y perdí el como juego. Poca broma, el juego es un juegazo. La sí, gente sí, que sí, no lo haya jugado, es una aventura gráfica muy diferente a lo que teníamos, a lo que estamos acostumbrados del point and click, porque aquí no había ni objetos ni hostias, era todo argumental, pero también tienes una parte que podías disparar, que empezaba con una digamos un argumento totalmente diferente a la peli, pero luego se juntaba un poco, tenía algo parecido. Hostia, es un juegazo, es un puto juegazo. Pues en Chain Edition, en físico, ahí para que coja poco. La saga Half-Life está completamente gratuita hasta el 31 de marzo en Steam. Así que para prepararos para el nuevo Half-Life, ahí lo tenéis. Saludos, Alexis. ¿Cómo? ¿Repite? ¿Te has dicho? Perdona, que no estaba pendiente de otra cosa. ¿Repite? Que la saga Half-Life ¿sí? está en Steam, gratuita, ¿sí? para ¿sí? descargar enterita, para que os ¿sí? preparéis para el próximo juego. Hasta el 31 de marzo os la podéis bajar gratis. ¡Vamos para allá! Y he dicho saludos, Alexis, que creo que ni así. Yo quiero que pongan gratis, tío, la de esta Black Mesa. Me cago en su puta madre. Se va a costar más. Nuestras ganas de Black Mesa. Ya. Rikis, que ha estado muy calladito. Vamos al si lo ves barato, píllalo. Venga, pues tienes para contarnos a Plague Tale, y que es también conocido como el juego de las ratas, así que venga, a tope. El documentalista ha mirado y no lo he visto, pero ahora que lo ha presentado Muniki, sí que es verdad que, hostias, me empieza a sonar bastante. Que es algo que hicimos, me suena, ¿eh? Es que yo lo digo, que me suena que hicimos este juego. Negativo. Mira, el juego está muy bien, véanse el programa en el que lo hicimos y os lo recomiendo. ¡Anda, cojones! No, dale caña. Porque no puede ser, ahora estoy pensando, no puede ser. Porque salió en junio del 19. Salió en junio del 19. Yo no me había mudado, ya me había mudado. Así que nada. ¿De calzoncillos o qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No, no, porque recuerdo el capullo. 2019, recuerdo que estaba en Moulins cuando tengo esa sensación. Y no puede ser porque ya estaba en Cerdañola cuando salió el juego. Así que no he dicho nada. Dale caña, Rikis. Bueno, pues no busques el programa. El juego mola. Así que puedes seguir. Venga, va, dale caña. Aquí nos estamos volviendo locos. Nada, pues A Plague Tale of Innocence es un juego, digamos que orientado básicamente en el sigilo. Vamos a entrar ahí a saco la jugabilidad del título, en el cual pues para los fans de los juegos de sigilo le va a molar. Y si no te gusta, pues ya te voy adelantando que es que ni te pares a mirártelo. Vale, en el juego controlaremos a mi tía, si no me recuerdo mal el nombre de la chica, ella Hugo, que es el chaval que vive en la época, creo que era sobre el año de 1300 o finales de 1300 o principios de 1300, ¿vale? En una época donde de repente van a capturar a Hugo, que es el niño pequeñito, por unas razones que no voy a desvelar, ya que si no me cargo toda la trama. Y a partir de ahí pues vamos descubriendo que hay una plaga de ratas que asola toda la región. Entonces pues un poco pues va la historia por ahí, un poco con el por qué persiguen al chico, de dónde salen estas ratas. Una historia yo creo que bastante interesante. Aunque la ves venir, yo por lo menos la vi venir y es una pena, pues podría haber dado un giro o algo, un poquito, una vuelta o algo, pero bueno, está bastante, bastante chula, bastante conseguida. Y a mí personalmente, pues al chiquito le hubiera dado un par de hostias bien dadas, pero bueno, era otra época y no se podría maltratar a 1300, todo el mundo sabe que ahí el maltrato no se hacía. Yéndonos al tema gráfico, yo lo veo un juego pues bastante, es un juego bastante lineal, muy bonito, con muchas escenas. Vale, ya, Monique, acabo con él. Perdona. Con una puesta de escena bastante guapa. O sea, a mí me gustó. Muchas puestas de sol, mucha variedad de escenario. Es verdad que eso sí está un poco guiado. Por lo tanto, pues gráficamente puedes poner más empeño en enfocarlo hacia una determinada zona donde tú vas a jugar. Y un juego que para mí luce muy bien, con muy buenos acabados. Y la verdad que ahí problema ninguno y un 10 para ellos. Ya las mecánicas de sigilo también pues te va un poquito metiendo diferentes cositas. Entonces tú empiezas tirando piedras, luego te dan una onda, y a partir de ahí pues vas mejorando ya no solo la onda, sino te van dando más instrumentos para que tú puedas eliminar a los enemigos que te aparezcan en pantalla, así como eludir las ratas, vaya. Por ejemplo, las ratas, para evitarlas, pues tienes que poner antorchas, encender una serie de fuegos por el camino. Por lo tanto, te vas a encontrar una serie de puzzles también que están bastante curiosos con respecto a eso. Un poco pues te dicen, te vamos a dar estos objetos, vale, pues te lo dan para que lo pruebes, te ponen una pruebita más y ya sabes un poquito por dónde tirar, y te dan un poquito pues eso de variedad con los enemigos. Con los enemigos más de lo mismo, hay enemigos que van sin casco que con la onda te los puedes cargar. Luego te dan una serie de objetos, por ejemplo, para que los enemigos se quiten el casco, y una serie de elementos que no voy a detallar mucho en demasía para que el que lo quiera pues lo vaya descubriendo y se vaya dando una sorpresita, porque al final te da el juego varias opciones para tú encarar básicamente los combates. Es un poco la, digamos que la variedad o la chicha que tiene, es decir, tú puedes pasarte zonas sin combatir y hay otras pues que tienes que combatir y te dan un poco de libre albedrío para tú hacerlo, de ahí un poquito más la gracia y esa variedad que te da. Porque si no, es verdad que el juego en las 10 horitas que dura, pues sería a lo mejor un poquito monótono en ese aspecto. A nivel musical, un juego que está bastante correcto, las músicas están bien implementadas. Y como contrapunto, o punto negativo, bajo mi punto de vista, viene por parte de los enemigos finales. Está bien que los hayan puesto, pero sí es verdad que ya ha llegado un momento, no entendía o no llegaba a plantear muy de una buena manera cómo ejecutarlo bien. A veces el muñeco se me trababa, no hacía lo que yo decía, los comandos que yo quería que hiciera pues no los terminaban de hacer. Y es, lógicamente es un juego que se orienta más hacia estar en sigilo, atacar en determinados momentos, que a lo mejor un combate más dinámico, y ahí y a mí me resentió, me puse un poquito cabreadillo por eso, porque dices tú, hostia, no me jodas que no me has hecho esto, porque no me disparas, muévete hacia aquí, no se mueve. Entonces pues ahí es un pequeño... Yo lo hubiera quitado, ¿vale? Que está bien que los hayan puesto. Pero sí que es verdad que dices tú, hostia, pues no le pega para el control que tiene. O sea, no está bien implementado, vaya. Ahora que hablas de los enemigos... Ah, vale, dale tu Rudy, perdón. Empieza de nuevo, Rudy. Ahora que hablas de los enemigos, quería preguntarte sobre no solo los bosses, sino los enemigos en general. Porque en un juego de sigilo es importante la IA. ¿Cómo está la IA en este juego? ¿O es la típica ella de me escondo y ya me olvido de ti y si no estoy exactamente enfrente de ti no te veo y si pasas por cierta zona aunque no te vea te detecto? Efectivamente, James Simpson alude a todos esos tipos de juegos de sigilo. Si te detectan te puedes escabullir y lo típico de ya no sé dónde estás o hay un tío muerto, ya se han ido. A ver, es que si no, un juego de sigilo 100% que te persigan eternamente, hostia, lo mismo no te lo pasaría ni el tato, o que te castigara mucho más el tema ese. Es verdad que te ven, si te ven, es porque te ven, no porque... Ah, pues me invento que sé que estás ahí detrás y yo intuyo que estás ahí detrás y te pillo. No, hombre, o sea, si tú dejas espacio para verte, pues te van a ver más rápido, o la típica barrita que te sale se te llena de blanco y luego ya cuando se llena de rojo es cuando salta la alarma y el muñeco va hacia ti o hacia la zona donde crees que vas a ir. Entonces, pues claro, no puede ser un juego de sigilo de que te ven y ya todo el mundo está a buscarte como un loco y está todo alerta y demás, porque entonces muchas veces no tendrías escapatoria de los sitios, que por otro lado es lo que debería ser un juego de sigilo. Pero bueno, yo creo que eso también al final pues te acabas cansando, si te acabas equivocando por un pequeño desliz, pues hostia, al final lo acabas dejando por ser un juego tedioso. Entonces ahí es como siempre, o sea, la compañía tiene que dejarte un poco de chance de mano abierta, porque si no el juego sería un poco infumable. Una pregunta, Ricky, tú sabes que siempre hago la misma pregunta porque me interesa. No lo he hecho con el Ori, porque sí que he escuchado toda su banda sonora y me parece tremenda. En A Plague Tale, la BSO, he dicho que cumple, pero ¿tiene algún tema que sea realmente pegadizo o que se te grabe, o es una música totalmente prescindible del ambiente y poco más? No, hombre, es una música más bien ambiental, dependiendo de lo que esté pasando en pantalla, pues te puede poner una un poquito más alegre, otros un poquito más triste. O sea, no te vas a quedar con ningún tema, o menos a mí en mi cabeza no tengo una canción que diga, hostia, me va a recordar este juego o la voy a tararear. No, porque es más bien música ambiental, por eso digo que es una música correcta, o sea, cumple con los momentos de juego que te da. Momento más triste, pues te oscurece un poquito más la música. Entonces son más de llevaderos, o sea que tampoco es que destaquen demasiado, pero no adolece que ningún tema vaya. ¿Y los efectos de sonido? Es decir, supongo que estará, o sea, tiene voces y texto, entiendo, ¿no? O sea, ¿los personajes hablan y está doblado o no? Voces en inglés, textos en castellano. Sí, y el tema de los SFX, o sea, sonidos de... Pues eso, de las ratas, de golpes, yo qué sé. Pues está bien, las ratillas que ya las ves venir, cómo se va cuando te persigue la plaga, está súper guapo. El sonido de no sé cuántos mil ratoncillos siguiéndote, los sonidos metálicos, las piedras que vas a utilizar para golpear cosas metálicas y que los enemigos pues vayan hacia ellas, cómo se rompen los jarrones que puedes comprar también, pillar por ahí. Para también despistar a los enemigos, o sea, están bien, o sea, son efectistas. O sea, no es que digas tú, hostia, que es súper currado, pero por ejemplo el de las ratillas sí, porque ese es el más llamativo, que enseguida cuando lo oyes, ya sabes que ahí va a haber problemas. Bueno, ahora mismo en físico este juego por 50€, la verdad es que me parece bastante excesivo para lo que ofrece este juego. Yo lo jugué lógicamente en el Game Pass, por lo tanto si lo tenéis y os gustan los juegos de sigilo, pues darle caña. Yo lo recomiendo de 20 para abajo y tirando más a 15, ¿vale? Yo por unos 15€, si te atrae la mecánica, la ambientación, ese tipo de juegos, pues míratelo, porque está bastante chulo. En Steam 45, tío. Está muy caro a ese precio, o sea, no lo recomiendo a ese precio, de 20 para abajo. 20 sería como el muy top, que te hayas visto, te hayas informado, te haya gustado lo que te haya dicho ahora y demás, porque si no, me cago en la puta que le di a estar con el puto mando. ¿Cuánto tiempo te ha durado? Le vi sin querer a estar, tío. ¿Por dónde iba? Vale, ¿cuánto tiempo te ha durado el juego? Ahora lo comento, voy a repetir todo lo que he dicho. Ah, vale. Es que 45 pavos digital en Steam. Hostias, cuidado, que el juego es del 14 de mayo del 2019. No, ya te digo yo que muy caro. De hecho, en las ofertas todavía no lo están poniendo muy barato. Yo recomiendo eso a muy, muy, muchísimo, 20€, y me lo pienso bastante. Aquí enseñas otra historia. Y ya te digo, un juego que dura unas... Creo que me ha durado 10 horitas. Es verdad que lo cogí, creo que lo jugué, empecé este viernes y me lo terminé el domingo por la mañana, así que lo cogía del tirón y lo jugaba. Es un juego que está bastante chulo, al menos a mí me ha enganchado. Y ya te digo, pero por el precio que tiene ahora mismo, yo qué sé, prefiero que te compres el Doom, que acaba de salir, voy a poner otro juego, que te gastes 50 euros en este juego. Pero si lo ves a 15 en alguna ofertilla de estas que ya... Deberían meterle una rebaja más potente, que no un 30% de los que están metiendo ahora, más o menos, se le quedan en torno a 25%, que sigue estando caro. Pues yo recomiendo que por eso, menos de 20, si te gusta la temática, juego de sigilo, el rollo así medio medieval, ver cómo funciona el tema de las ratillas, pues dale caña. Bueno, pues dejamos ya el consejo de... De ratillas. De ratillas, y vamos ahora al gordo, al notición. Vamos a ir al notición y vamos a dejar que ahora nuestro invitado tome la palabra, el señor Kaiser, que, bueno, el señor Martín, que tiene un tema muy interesante a comentarnos, y es su libro que va ha escrito, bueno, lo ha hecho todo él, así que también nos interesa un poquito, ya no solo la temática, que nos interesa un montón, sino también un poquito todo el contexto, cómo has podido desde la nada a lanzar este libro y cómo está yendo, así que Martín Gamero Prieto, es un honor muy muy grande tenerte con nosotros para que nos comentes de tu libro El legado de 3DFX. Es el primer escritor que avisa esto, ¿no? Sí. Bueno, pues como ya he contado varias veces, el libro comienza escribiendo un email a Retromaniac diciendo que, bueno, que quiero escribir un pequeño articulito de no más de 5 páginas que me llevará como mucho 2 tardes. Y que bueno, que sí puede ser, que la idea es escribir sobre 3DFX, las tarjetas y tal, porque bueno, al fin y al cabo es una empresa de hardware, es una empresa de gráficas, es una empresa que duró 6 años, es imposible que tuviera mucho que hablar, ¿no? Al fin y al cabo, 2 tardes yo creo que está bien. El problema es que cuando empiezo a indagar, pues me di cuenta de que hay bastantes cosas y al final... Esas 5 páginas de texto, pues al final acaban en unas 50-60 solamente con enlaces. Y a partir de ahí, pues ya empiezo un poquito a buscar información. Esto realmente no fue el primer proyecto. De hecho, esto vino porque en su día me encontré yo a Speedy y a Pekja, justamente cuando estaban presentando el libro de Génesis. Y yo dije, digo, tío, pues si esto han hecho esto, yo creo que puedo escribir algo sobre GameCube. El problema fue que la empresa Geekline ya había sacado su libro. Con lo cual dije, mira, si no vas a hacer algo mejor que otro, mejor estate quieto y cómpralo. Y la cosa se quedó ahí. La cosa, bueno, se separó totalmente. Y nada, me puse a escribir. Y Retromaniac, si no recuerdo mal, en el número 11, se paró. Dijo que ya no iba a sacar más revistas por el momento, que iban a sacar un podcast, bastante chulo, por cierto. Y nada, pues la cosa se quedó ahí. Y yo dije, bueno, pues vamos a intentar a ver qué podemos hacer. Y yo seguí por mi cuenta, y al final, pues un buen día me levanté y tenía aproximadamente unas 100.000 palabras escritas, y aproximadamente, si no recuerdo mal, unos 16 capítulos, creo. Vamos, más de 10 capítulos. Y yo lo que dije, bueno, pues vamos a unirlos todos y los vamos a hacer en un libro. Ese trabajo que yo pensaba que me iba a durar como mucho 2 días, acabó llevándome casi un mes de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando tú escribes varios capítulos o varios artículos, los piensas de una manera, pero cuando todos los juntas, te das cuenta que es que eso no funciona. O sea, es que eso es complicado. Yo no tengo ninguna formación en plan de filología. Yo soy informático de profesión y de carrera. Lo que pasa que, bueno, yo siempre he dicho, bueno, pues si tú no sabes algo, lo puedes subcontratar. pero al fin y al cabo lo que necesita es tener algo para que se vea. Y yo pues me puse a escribir, me puse a pedir permisos, me pude bla bla bla bla bla bla. Y entonces cuando ya tuve ya el texto más o menos de unas 105.000 palabras, más o menos, un poquito más, y ya todo era un libro como tal, ya tenía más o menos la propia estructura, dije, bueno, ya que tengo un libro debe de ser fácil. Y nada, dije, bueno, pues lo voy a llevar a las editoriales y digo yo que alguna colará. Y no coló. De las tres solamente me respondió una y me dijo que no lo veían claro. Y luego hablando con otra gente, pues básicamente me dijo que eso, que no tenía salida y que no. A lo cual dije yo, bueno, pues si vosotros no le veis salida, pues ya me encargaré yo de que la tenga. Y entonces me puse a investigar el tema del Kickstarter. Y nada, pues me puse a investigar, me metí en un montón de foros, me puse a ver si podía haber gente. Bueno, si tenéis alguna pregunta, me podéis interrumpir, cuando queráis. Sí, no, sigue. Sí, tú dale, sí, yo luego te haré alguna. Y luego, pues, con el tema del Kickstarter, bueno, yo me teníais a mí que ver en Hacienda de mi ciudad natal, Badajoz, que llega un día, buena. Es que mira, quiero hacer un Kickstarter sobre un libro de gráfica y vengo a enterarme de cómo tributa. El tío fliparía. Me imagino el tío, la tía, en plan, ¿what? Allí todo el mundo, hostia. En plan, a ver, la cámara oculta, ¿dónde está la cámara? Claro, allí, bueno, obviamente, primero vas a por el puerta, que creo que es al conserje, no, bueno, el que sea, ¿no? Claro, ese ya flipándose, mira, tú pide ahí un numerito, anda, y ya. Después me fui al auxiliar administrativo, que el auxiliar administrativo y me dijo, mira, chico, ni puta idea. Mira, pero se dejó con esas palabras, ni puta idea de Hacienda. Te voy a pasar con el administrativo, con el técnico, a ver si se puede. Digo, vale. ¿Vosotros os acordáis de los juegos de la NES donde ibas avanzando de niveles y siempre te encontrabas un jefe final? Pues esto era igual. Sí. Esto era igual. Souls. Al principio te encuentras con el masilla y después vas subiendo hasta el jefe final, ¿no? Pues esto era igual. Cuando llegué yo al administrativo o al técnico, claro, el otro dijo, mira, yo eso no te lo puedo asegurar, pero espérate que vas a hablar con el jefe de sección. El jefe de sección no estaba, porque era fiesta local, ¿no? Me acuerdo, había algo. Y directamente me dice, no, mira, te va a recibir que el jefe de servicio de tributación y no sé qué. Digo, hostia, digo, bueno, pues ya hemos llegado al jefe final. Digo yo que este ya me tendrá que decir algo. Él estaba haciendo no sé qué, no me acuerdo. Y al rato, pase usted. Digo, si te llaman de usted, en Hacienda va el rollo. Entro. Buenas, digo, buenas. Mira, que es que quiero hacer un libro de gráfica. Y ahí ya directamente ya pantallazo azul le dio, ¿no? Dice, ¿cómo que un libro de gráfica? Error de kernel. a tope. Pantallazo de Windows 95-98. Dice, ¿un libro de gráfica? Digo, sí. Digo, bueno, eso legalmente. El tío se hizo sus cuentas y me dijo, bueno, entonces tú tienes que tributar como lo que sea. No me acuerdo qué me dijo. Digo, bueno, pues sí, supongo. Vale, ¿y tú qué trabajos tienes que hacer? Digo, pues bueno, yo escrito ya está, con lo cual es cosa mía. Yo tengo que contratar a un corrector, a un revisor, a varios traductores de España y de fuera, de la Unión Europea o americanos directamente. Tengo que contratar una imprenta, tengo que contratar publicidad, tengo que contratar a alguien que me haga la carátula y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, mensajería, todo, ¿no? Se me queda así. Espérate un momento. Saca el tío el libro de tributación directamente y se pone a mirar. Yo flipando, yo allí diciendo, madre mía, pero si está con un libro, que mire internet. Se ha hecho un rato y dice, mira, la corrección, no me acuerdo exactamente cómo fue, la corrección tiene IVA, lo que pasa que paga IRPF. Lo del otro es IVA repercutido y no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Y la traducción es gratuita. Digo, vale. Digo, ¿y el tema de los envíos y de los derechos? Y dice, los derechos están todos exentos. Digo, vale, pues muy bien. Y dice, mira, tú lo que tienes que hacer es, me dio unas premisas, y yo cuando vi las premisas dije, vale, que me voy a buscar un gestor. Hablé con un gestor que también es el que trabaja mi hermano con él, y claro, pues el gestor flipando, ¿no? El gestor cuando vio para allá dice, tía, ¿pero tú quién eres, no? La cosa se queda ahí, dice, mira, yo te voy a cobrar tanto, y en esto va el modelo 036, el modelo 037, el 111, el 347, y había otro más que no me acuerdo si lo tuve que presentar, me parece que no. Esto traducido al mundano es para que yo pueda facturar, para que a mí me puedan facturar, para yo pagar IVA, y luego también porque cuando tú pasas de 3.000 euros, Hacienda tiene que saberlo. Alguien de aquí dirá, pero bueno, 3.000 euros, sí, 3.000 euros se pasa, pero se pasa muy rápidamente. Con solo deciros que solamente los libros me han costado más que eso. Claro, normal, es que es un pastor al final, ¿eh? Y nada, la cosa se queda ahí y con todo esto llegamos al día 28 de noviembre, si no recuerdo mal, donde ya lanzó la campaña de Kickstarter. Y yo, si te parece, pues aquí hacemos una pequeña parada por si tenéis preguntas o algo. O sea, que publicar un libro es más jodido. O sea, que niños, trabajad en Blogspot. Todo por culo. Porque, joder. Yo preguntaré luego. Yo tengo más dudas sobre las gráficas en sí que no del libro. No, yo la pregunta es, porque a mí eso me ha frenado. Ya ves, 10 años, y no, 15 años desde que empecé mi primer libro y no me animó a nada. De hecho, lo he estado aplazando. Y es que mi pregunta es, ¿cómo al final, con todo lo que te has encontrado, has encontrado, bueno, el valor de publicarlo y de decir, venga, tira para adelante a pesar de todo esto? Eso es una buena pregunta. Muy buena pregunta. La verdad que es que como nadie lo hacía, pues lo tendré que hacer yo. Yo la verdad es que no os puedo dar muchas más razones. En principio es que, vamos a ver, yo soy de los que piensan una cosa. Para estarme peleando con todo el mundo y estar de mala leche con todo el mundo, con un jefe, perdón, me peleo yo con... Esto me parece que lo tenemos que volver a revisar, ¿eh? Espérate, que lo he dicho mal. Tranqui, vuelve. Voy. Yo soy de los que piensan una cosa. Para tenerme yo que pelear con todo el mundo y con un jefe, me peleo solo con todo el mundo y por lo menos me quito a alguien. Vamos a ver, cuando tú te pones a... Vamos a ver, hacer un libro, yo pensaba que esto iba a ser algo muy sencillo. Yo pensaba que esto era que tú lo escribías, se lo das a alguien, ese alguien lo arregla, lo publica, lo maqueta, lo imprime y te lo da. El problema que hay, ¿cuál es el siguiente? Que esto es un trabajo muy largo y que tienes que meter a mucha gente por medio. ¿Por qué lo he hecho? Porque nadie lo hacía. Es que no, o sea... Es que no sé, o sea, es que... vamos a ver, el problema que tienen los libros que es que son mucha gente metida. Y tú no puedes hacer mucho trabajo, con lo cual tú al final tienes que ponerte la... Si tú realmente lo quieres, porque esto es lo principal, tú tienes que ponerte con él. Y yo, según mis cuentas, yo dije, digo, no me voy a forrar, pero por lo menos lo tendré que sacar adelante. Yo tengo que reconocer que la principal razón por la que ha salido es porque no tenía ni puñetera idea dónde me metía. Pero bueno, yo qué sé, yo me he sacado una carrera, dos oposiciones, yo qué sé, tampoco, o sea, vamos a ver, con tiempo se saca todo, lo que pasa es que tienes que hacerlo. Y sobre todo tener muy claro que A, te vas a tener que pelear con todo el mundo, y B, que va a costar mucho hacerlo, pero bueno, con tiempo siempre se saca. Bueno, ya, una vez coges carrerilla, ¿no?, y estás ya con la inercia... O sigues o tropiezas, ¿no? Inconsciente, hay que ser un inconsciente, chulo. Hombre, hay una frase muy buena en la serie de Chernobyl que dicen que los peores son los idiotas y los fanáticos, ¿no? Los fanáticos porque directamente no entienden y los idiotas porque no conocen, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Cuando tú no sabes, dices, bueno, esto tiene que ser sencillo. Tiene una pregunta, ¿cuánto tiempo, si... ¿Quieres decirla? ¿Cuánto te ha costado la publicación del libro? Así a grandes rasgos. Es decir, voy a publicar un. Te vas a poner en un problema con Hacienda. Sí, estaba pensando en eso yo. No. Hacienda lo sabe todo. O sea, vale. Yo lo he hecho ilegal. Vale, claro. Es decir, alguien dice, hostia, me gustaría publicar un libro. ¿Cuánto tienes que preparar? En mi caso, 20.000 euros. ¡Joder! La virgen puta. Ya me puedo prostituir para sacar mi libro. Vamos a ver, más o menos. A ver, también es que os digo una cosa. Hay libros y libros. A mí, una de las cosas que me dijeron es, en vez de sacar un libro tan grande, saca tres más pequeños. Y yo dije, vale. Pero es que yo quiero. Vamos a ver. Mi libro, en un principio, era una unión de artículos. Luego ya lo pasé yo a un libro. Y después ya dije, joder, es que yo quiero que este libro dentro de 20 años se pueda leer igual. Y esto es algo muy complicado. ¿Por qué? Porque tienes que hacer que ese libro tenga todos los datos posibles. Mi libro, tal como yo lo he planteado, va a ser un libro que de aquí a 500 años se va a poder leer. ¿Por qué? Porque guarda toda la información de una empresa. Alguien de aquí dirá, pero es que en tal página hay un error por una... Sí, bueno, vale, pero eso ya se cambiará. Eso no da problema. El problema es que tú, cuando tú tienes un libro desde cero, tú tienes que pagar, en mi caso, una corrección, porque alguien te tiene que decir, oye, ¿eso cómo se ve? Luego tienes que pagar una revisión ortotipográfica, porque nosotros todos, vamos, yo no sé vosotros, pero yo por lo menos yo no sé escribir, con lo cual pues tú necesitas que alguien te venga y te lo maquille lo mejor posible, porque... Oye, pues sin saber escribir y sacarte una carrera, cuidado, ¿eh? Hombre, bueno, vamos a ver, saber escribir bien. Guiño. Saber escribir bien. Hay una cosa, mira, hay un... las oposiciones sigue... Oye, te voy a saber. Mira, hay un detalle que yo me fijé en la revisión, que cuando tú haces un libro, nosotros metemos expresiones coloquiales. Eso es un error enorme. No puedo confirmarlo, lo siento. Refranes, eso es un fallo enorme. Ciertas palabras que nosotros elegimos, para empezar, que muchas veces ni existen. Pero es que aparte de eso, que tú no puedes poner una palabra para que en Sudamérica sea diferente. Con lo cual, cuando tú contratas una revisión ortotipográfica, se supone que lo que te hace es que te arregla todo eso y te lo pone todo más o menos normativo. Vamos, neutro, ¿no? Sería. Claro. O sea, ¿por qué? Aparte de que después facilita bastante la traducción a otros idiomas. Sí, bueno, de la traducción después ya veremos, porque la traducción también ha sido un poco dolorosa. Pero vamos a ver, un libro tiene que tener tres cosas. Primero, tiene que estar bien escrito, es decir, sin falta de ortografía, sin los vicios que nosotros tenemos, o sea, todo eso. Segundo, el libro tiene que ser coherente. Es decir, tú no puedes decir en un sitio que tal gráfica salió en el 98 y después decir que salió en el 99. ¿Por qué? Porque eso, en cuanto te lo ve un lector, que el lector lo va a ver, te lo echa para atrás. Y el tercero es que tiene que estar bien estructurado. Esas son las tres cosas que tiene que tener cualquier libro. Y precisamente ahí es donde yo me fijé. ¿Y eso cómo se arregla? Pues se arregla a golpe de, primero, contratar a gente para que te lo revise, contratar a gente para que te haga la revisión ortotipográfica, y después ya hablando con gente para que te lo lea y te dé su opinión. Yo, por suerte, esta tercera parte la tuve gracias a los mecenas. Yo les escribí a todos un mensaje: señores, voy a enviar el libro, si alguien quiere leer alguna parte, que me lo diga. Y me empezaron a escribir, cada persona pidió una parte. Esto fue un problema porque un tercio del libro se tuvo que reescribir deprisa y corriendo después del Kickstarter, porque la gente pues no le gustaba. Digo, no, pues si no te gusta, habrá que volverlo a repetir. Más o menos esta es la base, y más o menos esto es lo principal de cómo escribir un libro. Si la gente no hace esto, un libro no puede salir nunca adelante. Es imposible. Dicho esto, pues nos ponemos el día 27 o 28 de noviembre. Aquí ya empieza la campaña de Kickstarter, y aquí ya fue ya bastante. Es muy duro. Es muy duro por una sencilla razón, y es que la gente. Es muy difícil llegar a la gente, y es muy difícil venderle a alguien que te apoye cuando tú realmente estás vendiendo humo. Porque Kickstarter, técnicamente, estás vendiendo humo. Había gente de la que yo conocía que sí conocía el proyecto y que sí había leído el libro, pero la mayoría de la gente, empezando por el 60%+ de extranjeros que tuve, porque el libro se ha enviado a 40 países, no me conocía casi de nada. Con lo cual, ¿esto cómo se arregla? Pues se arregla a golpe de mandar notas de prensa literalmente a todo el mundo. Y cuando digo a todo el mundo, yo estoy hablando de unas 500 o 600 notas de prensa más o menos. Luego, a partir de ahí, pues tienes la primera semana, que es cuando realmente es cuando el libro o el proyecto se puede saber si funciona. Después tienes una segunda semana, que suele ser normalmente buena, aceptable, y después ya viene la caída. Yo, para que os hagáis una idea, durante una semana creo que tuve 2 mecenas. Luego, ya las últimas 2 semanas más o menos que tuve fue cuando ya reenganchó y ya me empezó a venir muchísima gente. Y el día, si no recuerdo mal, el día 27 de diciembre fue cuando ya llegó a los 16.000 euros. Y los últimos 2 días fue cuando ya consiguió un par de 2.000 euros más. Y yo pedía 16 y conseguí 18. Y con esto yo creo que más o menos acabamos la segunda parte, si tenéis alguna pregunta o algo. No, de momento bien. Yo una recomendación, tu próximo libro podría ser cómo escribir un libro. Técnicamente eso va a ser un podcast que tengo que subir desde hace un montón de tiempo, pero es que no me vaga, porque lo iba a hacer esta semana, pero ha salido el Dune Eternal y es que me tiene enganchadísimo, macho. De hecho, ahora estoy intentando enviar los vídeos del gameplay, pero es que no me vaga. De todas maneras, todo esto que yo estoy explicando, mucho más largo, lo voy a subir a un podcast. Más que otra cosa, porque es que el problema que yo he tenido es que a mí nadie me ha dicho. O sea, tú vas a Hacienda, le preguntas por un Kickstarter y te dice que no sabe un director general, y tú dices, bueno, ¿y por encima tuyo quién está? Porque por encima tuyo solo hay políticos. Tú te vas a una imprenta y tú le preguntas, oye, que quiero hacer esto. Y lo primero que te pregunta es, vale, ¿qué papel quieres? Y tú dices, pues no sé, un papel, ¿no? O sea, yo qué sé, un papel blanco, ¿no? No, mira, es que tienes mate, tienes gordo, flaco. O sea, son tantas cosas. Luego también, es más que otra cosa para que, si otra persona quiere como yo aprenderlo, que la gente lo sepa, o sea, que por lo menos que vaya con la hostia dada, como yo suelo decir, para que otro te pegue la hostia, te la pego yo y así ya vas aprendido. El problema que hay, que es que no hay, o sea, es que incluso, vamos a ver, los impuestos, que es lo más básico de todo, es que la gente no lo sabe. Pero es que os voy a decir más. Cuando yo empecé con el tema del libro en impuesto, hablé con alguien que ha hecho ya varios. Y a mí me decía, no, tú no tienes que tributar. Y yo le decía, vale, yo no tengo que tributar, pero es que en cuanto a Montoro, porque creo que por aquel entonces estaba Montoro, bueno, y si no, porque siempre le pongo el mismo nombre. Cuando Montoro vea que yo tengo un ingreso de 16.000 euros en mi cuenta, al día siguiente Montoro está en la puerta diciendo, ¿y este dinero por qué es? Porque es que la gente no lo sabe, pero es que cuando tú abres un proyecto en Kickstarter, la Hacienda americana tiene que investigarte y comprobar que no eres un estafador ni nada. Joder, ya lo puedes tener todo bien arreglado, ¿eh? Oh, no, es que lo que la gente no sabe, que es que yo, para contratar a una chica de Reino Unido para que me tradujera unas cosas, yo tuve que darme de alta en Bruselas. Lo que la gente no sabe, que es que cuando yo compré la caja para envolver el libro, yo tuve que hablar con el tío y decirle, mira, el libro va a ser de este tamaño, de esta forma, la caja tiene que ser, tiene que reutilizar, tiene que cerrarse de esta forma, no puede tener un tamaño superior a tanto para que no suba de precio. O sea, que esto, todo lo que se hace en un proyecto de esto, y bueno, y yo porque yo estoy hablando de mi libro, pero cualquier juego, cualquier cosa, todo tiene un paso. Esto no es un plan de, venga, pues esto lo hacemos así y ya colará, no, no. ¿Por qué? Porque tú tienes que mantenerte en unos costes, que los costes obviamente se van siempre a disparar, esto ya lo digo desde ya, pero es que aparte de eso tú tienes que saberlo todo. Un momento, que creo que Ricky tiene una pregunta para ti. Sí. Yo voy a hacer la pregunta clave de todo esto. ¿Cuándo vas a hacer el segundo libro? Pronto. Entonces, ¿se está vendiendo bien? Se está vendiendo bastante bien para la publicidad que yo estoy haciendo. Si lo dices en plan de que me voy a forrar, por desgracia, no, me da que no. Pero creo que no está. Pero al menos para cubrir costes y que te pueda plantearte hacer un segundo libro de lo que tú quieras, vamos. Yo actualmente tengo escritas 250.000 palabras. Y de esas hay una gran parte que ya está en corrección. Ahora bien, ¿cuándo lo voy a sacar? Pues no lo sé. La verdad es que esto del coronavirus a mí me ha afectado bastante. De todas maneras, el gran problema que tuvo el libro, que de hecho, bueno, lo iba a decir luego, pero yo creo que ya se puede decir, es que el problema gordo, que es que hacer un libro en castellano y un libro en inglés es hacer dos libros. Dos libros completos con los mismos problemas. Y esto yo tampoco lo sabía. Yo pensaba que, bueno, pues se escribe en castellano y después se pone el texto en inglés. Ya, pero es que el inglés no ocupa lo mismo que el castellano. Y el coste, el coste obviamente, pero meter un texto en castellano igual te ocupa 10 páginas, pero es que ese mismo texto en inglés a lo mejor te cuesta 9. Y yo quería que los dos libros fueran iguales, con el mismo contenido, las mismas páginas. Eso es un marrón. ¿Y eso cómo se arregla? Pues se arregla básicamente estando con el maquetador y explicándole que se tiene que buscar la vida para hacerlo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues primero voy a hacer una parte por mi cuenta y luego ya, si el libro tiene interés, se puede. También os digo una cosa, cuando ya sabes los pasos que tienes que hacer, ya tienes mucho ganado. Y hombre, los libros per se no dan dinero ni te van a hacer rico, pero hay que tener en cuenta una cosa. De los que estamos aquí, ¿cuánto dinero os habéis gastado en juegos precintados o en juegos en Steam? Demasiado. Tal cual. De todas maneras, hablando de una persona normal, Ricky, es lo de ti. Hombre, en juegos, más de... Mucha pasta. En total, en lo largo de la vida de videojuegos mía. Sí, vamos, o sea, más o menos tú, cualquiera de vosotros, ¿cuánto dinero se gasta en plan de un juego que sabe que nunca va a jugar? En plan de la típica edición coleccionista que te compras y que la guardas al fondo del cajón para no verla. Ahí puedo presumir, yo prácticamente nada, que eso, si no me lo voy a jugar, no me lo compro. Es el más catalán de todos. Sí, a mí me pasa algo así. Efectivamente, es el más ratilla. No, yo soy raro, ahí sí. Yo, si lo compro, lo juego, si no, no. Sí, como yo el Kingdom Hearts 3, que compré el otro día 15 pavos. Y ahí está. ¿Cuándo se desprecintará? 2037, en la próxima pandemia. Cuando salga el 4. Ah, pero muchos euros, ponle 3.000, 4.000, 5.000 euros a lo mejor. No sé. Es incalculable, yo creo, ¿eh? Seguro que te estás quedando corto, es que si lo miráis bien, lo que nos hemos gastado en la vida. Hombre, yo creo que 20.000, 30.000 tranquilamente, que si sumamos y todos. Y por 15 euros te comprabas ñordos, tío. La cuestión es que... Unos 2.000 euros tranquilamente, en juegos que no vas a jugar. La cuestión es que... para mí, esto es como un hobby. Con lo cual digo, coño, si me gasto cierto dinero en chorradas, en hacer algo así, que, coño, es historia. O sea, la gente no entiende que ciertos libros pueden ser historia. Y de la misma manera que la gente ve normal, por ejemplo, comprarse un libro de la Nintendo o un libro de Sega, el PC también tiene su historia. Y para PC no hay libros. La gente no invierte. Luego nos vamos a las redes sociales y decimos, ¡buah, es que yo quiero un libro de tal! Y tú dices, vale, pero es que si tú no apoyas en Kickstarter a los proyectos pequeños, las empresas no pueden invertir ese dinero. Yo, de hecho, por lo único que yo he podido sacar el libro ha sido gracias a los mecenas. Y el libro se ha comido todos los mecenas y lo que no son los mecenas también. Porque mucha gente, y no me preguntéis por qué, no quería apoyar en Kickstarter, ha sido después. Con todo esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que coño, si te gusta algo, lo puedes considerar un gusto. Más o menos recuperar la inversión es más o menos sencillo. Vivir de esto es imposible. Pero bueno, ya entramos en más cosas. Cuando tú haces un libro, tú empiezas a conocer a gente. Y aparte de eso, que si te gusta el tema, oye, pues te puedes mover. Un ejemplo es este podcast. A mí me habéis llamado por eso. ¿Entendéis lo que os digo? Sí, sí, correcto. Sí, sí. Ah, pero eso es como todo, tío. Tú al final dices, a ver, yo me quiero plantear, en tu caso es un libro, pero en el caso de otra gente es un viaje. Dices tú, vale, yo me quiero ir en octubre a no sé qué sitio. Pues en vez de gastarme 20 euros en este juego de oferta, que a lo mejor no lo voy a jugar ahora porque tengo bastante, pongo esos 20 euros al cajón o donde lo quiera guardar y vas juntando y al final pues te puedes pillar el viaje. En tu caso es, juntas dinero, en vez de gastártelo en cosas superfluas, dices tú, hostia, ahora mismo pues no me interesa comprarme 3 juegos de estos porque ni los voy a jugar, por muy baratos que estén, y coge ese dinero y lo invierto en el libro. Oye, yo tenía proyectos, yo en esto soy un poquito, yo normalmente cada semana yo siempre me suelo levantar con una tontería diferente, ¿no? Es uno de mis muchos defectos. Pero, joder, tú dices, oye, pues a ver si puedo crear algo. Y por ejemplo esto, pues me funcionó. Hay otros proyectos que no, como por ejemplo, yo quería sacar un videojuego. El videojuego lo tuve que dejar porque hay muchísima gente sacando videojuegos y es que no da dinero. O sea, yo la verdad es que a mí cuando me dicen, oye, es que yo quiero sacar un videojuego, y yo siempre digo, pero si es que todos los días salen 10 o 20 en Steam, ¿cómo puedes sobresalir con eso? Luego, aparte de eso, yo qué sé, por ejemplo, escribí una novela de ciencia ficción, la registré, lo que pasa es que la tengo que reescribir porque cada vez que la veo me gusta menos, pero bueno, eso ya es un gusto. Al final tú lo que tienes que hacer para cuando haces un proyecto de esto es que te guste, luego ya, pues yo qué sé, si le sacas bien y si no, pues también. Yo, por ejemplo, el segundo libro, si todo va bien, yo primero me lo plantearé para mí y después ya veremos si lo saco o no. Porque al fin y al cabo, la corrección y la revisión es más o menos barata. La traducción es muy cara. La traducción es muy cara porque, primero, necesitas que un tío te trabaje solo a ti. Mucho más de 2.000 palabras al día es complicado que te traduzcas, porque hay que tener en cuenta una cosa. Tú puedes traducir un texto, por ejemplo, el Ori. Tú coges el Ori, tú coges todo el texto del Ori y al fin y al cabo es una historia. Se supone que no hay nada raro. Pero tú ponte a traducir cómo funciona por hardware un motor Transformer Lighting. Y eso se lo explicas a un tío que no es informático. Claro, gente que es Lego en esto. Bueno, estaba pensando que de hecho hay masters que yo estuve a punto de hacer uno sobre localización de juegos precisamente. Entonces esta gente ya está... Se supone que ya está experimentada y tiene una preparación solo para eso. De hecho, hay distintas ramas en este máster. Bueno, no voy a hacer propaganda del máster. Hombre, pero... en videojuegos sí, pero tecnología de este estilo tan precisa, tan concisa, claro, yo qué sé. Es como si tienes ingeniero y tienes que traducir un libro de ingeniería. Bueno, es en realidad hacer un poco de investigación y... Lo digo porque yo he corregido y he un libro de educación física, había palabras que no entendía y tenía que conseguir que 5 personas sonaran con casi una voz junta, porque eran 5 autores distintos. Y es eso, es hacer un poco de investigación, tomártelo con calma, y si tienes alguna duda, siempre que, por suerte, siempre puedes acceder al escritor. No, en este tipo de trabajos así de... más próximo, más de que tú contactas directamente con la persona que te hace el trabajo, esa proximidad creo que facilita bastante las cosas. Por más una editorial que aparte de que te meten directamente todo y te tienes que aceptar lo que te dicen, pues no sé. Bueno, hablo desde mi propia experiencia, nada más, no, perdón. Bueno, vamos a ver. El debate de independencia o editorial, a ver, es un debate muy largo. Obviamente, si tú trabajas con una editorial, todo esto te lo ahorras. Pues esto está muy claro. Tú directamente le das el texto y que se busque la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, como a mí no me hicieron caso en su momento. Y hombre, y es que también hay una cosa. Si el proyecto... yo siempre he dicho esto y hay gente que lo toma como si fuera algo soberbio o tal, pero es que la verdad. En mi libro, ¿qué nombre pone bien grande? El mío. Por la cuenta que me trae, pues yo lo voy a hacer bien, ¿no? Esto en una editorial no, ¿por qué? Porque en una editorial tienen que sacar X libros al año y ellos tienen ciertas personas. Yo, por ejemplo, yo la verdad es que yo, en general, con todos he terminado bien, no tengo ninguna queja de ellos y demás, pero a mí me consta que hay libros, bueno, de hecho hay alguien que conozco que le pregunté yo por esto y me dijo, mira, yo antes trabajaba con una gran editorial que no tiene nada que ver con los videojuegos y yo acabé amargado de ellos. Digo, ¿pero qué te hicieron? Y dice, pues que básicamente que si los míos saben que van a vender 100 unidades pero de otros van a vender 1000, a mí es que directamente ni caso me hacen. Con lo cual tú dices, pues mira, para que a mí me putee alguien y encima yo tenga que estar de buenas, pues mira, lo hago yo. Y bueno, y si no vendo, pues oye, pues con mucho cuidado se cierra. Y seguramente sacarás pasta por libre que en una editorial. Que yo de hecho conozco a una escritora que saca solo 1 euro por libro vendido. El resto todo es lo que da la editorial. Así que aparte de que tienes el nombre en grande, pero junto con la editorial, pues encima te sacan la pera por no haber hecho prácticamente nada. Bueno, lo de prácticamente nada entre comillas, por favor, que no se ofenda a nadie. A ver, el tema del dinero es que lo que pasa es que si nos metemos aquí, al final los comentarios todos se juntan en lo típico de es que tú ganas mucho. A mí me llegó a decir uno, de hecho fue hace poco, cuando estuve en Retroparla, que vio el libro, le gustó. Anda, ¿y cuánto cuesta? Digo, mira, yo lo vendo por 28 en mano, por 30, 32 en por correo. Y yo pago los portes. Y se me quedó mirando como diciendo, joder, qué caro. Pues a mí no me parece tan caro, sinceramente. No, pero tú porque lo sabes. Pero es que yo me quedé mirándolo diciendo, si tienes huevos, ahora me coges y me dices que por qué es tan caro. Porque te voy a decir, es que cuando tú veas las facturas que yo tengo, lo vas a flipar. Luego también, el tema que hay, que es que, a ver cómo lo digo. Hacer un libro te puede costar 1000 euros o te puede costar 10.000. Pero es que cuando, por lo menos en mi caso, mi nombre está ahí. Y yo quiero que el libro sea lo mejor posible. Aún así, y esto no lo debería decir, pero la verdad, mi libro ha tenido algún fallo. No solamente antes, sino incluso en la última revisión que hice, quité yo varios. De hecho, había cosas como, por ejemplo, que yo no sabía. Porque actualmente se está vendiendo en Estados Unidos por la editorial John Peedy de forma online. Y a mí el tío me lo dijo, oye, mira, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Digo, bueno, pues tú no te preocupes que yo esto te lo cambio en cuanto pueda. Es que vamos a ver, todo cuesta. Y 30 euros por un libro, te estoy dando un libro de 547 páginas, más portada, con 260 páginas en color, un proyecto independiente y un proyecto en el que yo estoy solo. Si ahora alguien me viene y me dice, no, es que eso es caro, digo, chico, pues hazlo tú y yo te lo compro a ti. Y eso también hay que contar las horas que le has dedicado. Es un mar que, a ver, otros sitios no te cobran por la mano de obra y todo, siempre algo aparte de del producto, pues ahí lo tienes. Claro, las horas de trabajo. Exacto, tienes que estar incluido. No, y además lo que dice, tú puedes revisar algo 1000 veces cuando haces algo tan largo. Yo, por ejemplo, por decirle, no es un libro al uso, pero yo justo acabo mi tesis doctoral y hay un momento que tienes que dejar de revisar porque al final siempre encuentras algo que si no es por corregir, es por mejorar, por aclarar, es muy difícil cortar, pero cuando tienes a alguien que te lo dice, pues supongo que es más fácil. Oye, Martín, te quería decir, no es por cortar, pero llevamos mucho rato, si podemos pasar a hablar un poquito de lo que es la 3DFX. ¿Qué te llevó a decir, vamos a hablar de esto? Me llevó porque la primera tarjeta que tuve, comprada por mí con mi dinero, con una paga de 500 pesetas, precisamente, fue una Voodoo 3 2000. Uf, bueno, miraco. Y claro, el Quake 2, madre mía, ¿no? O sea, que yo era, vamos, además yo recuerdo verlo y decir, esto es imposible que se vea mejor, ¿no? Luego tú fíjate dónde estamos ahora. La empresa, pues hombre, pues siempre me gustó. Es una empresa que tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo renombre. Y porque, oye, el que tenía esta empresa, perdón, el que tenía esta tarjeta, siempre era muy, pero que muy, pero, o sea, que siempre jugaba bien, oye, que era una empresa que siempre tenía bastante renombre. Y luego, pues yo qué sé, yo siempre quise saber un poquito qué fue de ella. Curiosidad. El problema fue que es que cuando tú te pones a investigar un tema, siempre acabas sabiendo otros. Por ejemplo, la primera versión del libro, muchísimo antes de que yo la hiciera, yo solamente hablaba de las tarjetas de 3DFX. Voodoo 1, Voodoo 2, Voodoo 3, Voodoo 5 y para acabar Voodoo 4. Pero cuando tú te pones a investigar, tú no puedes hablar de la Voodoo 1 sin saber qué otras tarjetas hubo a su vez. Porque la Voodoo 1 no era ni buena ni mala. El tema que es que era mucho mejor que todas las que había. Con lo cual tú tienes que hablar de las demás. Pero es que cuando tú te pones a hablar de las demás, tienes que explicar por qué hemos llegado a ese punto. Pero es que cuando tú llegas a ese punto, tú tienes que explicar cómo funcionaban las tarjetas 3-4 años antes. Y cuando te quieres dar cuenta, dices, ostras, que estoy en los años 70. Alguien de aquí dirá, no, pero es que eso tampoco hace falta. No hace falta, pero es que tú tienes que explicar algo para decirle al lector, oye, mira, estamos aquí porque hemos llegado por esto. Las tarjetas 3DFX fueron tan buenas básicamente por dos razones. Primera, porque se la jugaron. Y segunda, porque vendieron lo que ofrecían. Ellos ofrecían un 3D de calidad a bajo precio. Y eso fue lo que la gente tuvo. Y en esa época todas las tarjetas, sin excepción, eran casi todas una completa basura. Por ejemplo, Renditium, con la serie Verité, es una tarjeta que supuestamente era muy buena, pero se la pegó. ¿Por qué? Porque el chip que tenía realmente era como una CPU, con lo cual eso no tenía fin. Luego ya podemos hablar de que si se podría haber hecho o no, eso ya es otro debate. Luego, por ejemplo, la todopoderosa Intel intentó hacer su propia tarjeta e intentó sacar instrucciones, pero tampoco pudo con Voodoo, con las tarjetas de 3DFX. Con lo cual, el 3DFX fue un poco la empresa que dijo, oye, mira, se puede vender tarjetas para jugar 3D en casa de forma barata. Y de ahí vino toda el aura y vino todo lo que se dijo. Y de hecho, hoy por hoy es una de las empresas más conocidas. De hecho, tanto es así que cuando yo estuve en Retroparla hace poco, en Retroparla 2020, muchísima gente se paraba y decía, oye, ¿y esto? Oye, ¿Y esto lo has escrito tú? Digo, sí, yo lo he hecho. Dice, anda, yo compré una tarjeta y todos más o menos estábamos igual. Todo aquel que tenía dinero se compraba sí o sí una tarjeta de 3DFX. Pues me parece, bueno, curioso. Claro, tampoco es cuestión de que desveles más para que la gente pueda leer el libro, pero bueno, yo creo que es interesante, al menos como dices, el contexto, el avanzarte y el explicar un poquito todo desde cómo vino. Claro, con razón has dicho que eran 500 y pico páginas, ¿no? Hombre, es que solamente la historia y lo que hago es que hablo de la empresa 3DFX y luego comento un poco las demás, más que otra cosa, pues para dar un contexto histórico. ¿Cómo se fue la mierda 3DFX, eh? Joder, esa historia es que yo es que más o menos me la sé, pero hostias, es curioso. Para la gente que vivimos aquella época de la guerra de las tarjetas gráficas, hostias. Todo lo que está contando me hace revivir los momentos de hace, pues eso, 20 y tantos años. Yo me acuerdo que tenía... que el PC estaba por encima de las consolas, no como ahora, que están por debajo. No, va a ser que no, ¿eh? El PC siempre está por encima, lo siento mucho. Ah, ¿dónde puedo jugar? No, se refiere que está debajo porque la torre está en el suelo y la play va encima de la torre, pero no otra cosa. Aparte de gráficos, hay calidad de juego. ¿Y dónde están los mejores juegos ahora? En consola. El mejor servicio, en consola. Martín, en vez de, yo me acuerdo que mi primer PC, mi tío, en vez de ir a por la Voodoo, el cabrón se fue y dice: no, esta es mejor. Cago en la puta, era muy buena, pero el por culo que me dio, que no había manera, que a veces juegos que no había puta manera de instalarlos o que funcionara, la Matrox G400. Me acordaré toda la vida. Muy bonita, pero daba un por culo con los juegos que no, que alucinas. El problema que tuvo la G400, lo primero, que era una tarjeta muy cara de crear. Era muy cara. Y lo segundo era que es que realmente no era una tarjeta para jugar. Era una tarjeta para tema profesional, recauchutada a jugar. Pues Es bastante mejor y rinde un poquito mejor que la Voodoo 3. Porque el libro, el libro consta de tres partes: la historia, la segunda, las tarjetas, que más o menos es un tercio largo del libro, donde ahí pues yo hablo de la competencia, empezando por la Matrox G400, por ejemplo, por las TNT, por la Riva, por todas las DS3, y más o menos todas tienen su mercado. El problema que tenían las Matrox, que siempre lo han tenido, es que lo primero, que siempre han sido muy caras, y lo segundo, que siempre han sido para temas profesionales. Aún así, si tuviste la G400, tuviste suerte, porque fue bastante buena tarjeta, ¿eh? No, si me iba, a ver, me iba, la mayoría de juegos funcionaba, pero que a veces daban problemas, algunas historias. Yo me acuerdo jugar, joder, y les tiré, porque con esa llegué a incluso a jugar al Max Payne, o sea, con nosotros te lo digo todo, y me tiraba bien. Pero me acuerdo que cuando había los juegos tipo OpenGL, que era el Call of Duty, Half-Life no era OpenGL, era otro. Era. No recordar, es que ahora no me acuerdo. Me acuerdo sobre todo del Retro Castle Wolfenstein o el Medal of Honor, que me daba algún que otro problema. Pero la verdad es que en general, o sea, daba un poco por culo, pero luego se veía muy bien. Sí que es verdad. Y había, eso sí, juego que no arrancara, o sea, era casi 95% que no te iba a funcionar. El problema que tuvo Matrox, que retrasó muchísimo el soporte OpenGL. Porque, por ejemplo, Half-Life te fue porque era compatible con todas las APIs. Y si no, por software. Pero vale, los juegos de id Software, Carmack, básicamente lo que dijo es: yo voy a trabajar con OpenGL. Y el tío solamente trabajaba con OpenGL. Yo ahora, muchos años después, he conseguido averiguar que es que Matrox, si no recuerdo mal, en junio del 2000 sacó su cliente OpenGL, y con ese funcionaba ya todo. El tema, que cuando tú te gastas una pasta en la G400 y te tienes que esperar 2 meses a que te funcione un juego OpenGL, y encima un juego de id Software, es que ya pierdes todo. O sea, es que ya pierdes todo. ¿Por qué? Porque es que incluso la Voodoo 3 ya te funcionaba. Sí, sí. No, tío, yo era un niño, yo tenía 12 años, o sea que informática empecé a aprender ahí, pero me refiero que... Y al final me acuerdo de OpenGL y tiraba, solo que a veces me hacía el tonto con los cielos, los espacios abiertos, se ralentizaba un montón, tenía que bajarle un pelín, pero luego en espacios cerrados no hubo ningún problema, pero me acordaré de eso de la G400. Hombre, hay una cosa que la gente no dice, que todos los juegos y todas las tarjetas siempre daban algún problema. ¿Qué es lo que pasa? Que es que muchas veces pues tenías que tirar con lo que fuera. Pero bueno, es que era lo que había, es que no podías comprar más. O sea, es que a ti te daban una tarjeta y tú te ibas con ella. Que no es como ahora, mira, todo el problema de la tecnología en momento que se puede comprar lo mejor del mercado. Mira, vosotros recordar en los años 90 la odisea que era comprar una Voodoo. Porque yo no sé por vuestra ciudad, pero es que en la mía es que yo, no había. Yo nunca Voodoo. Tuve, no, nunca tuve una Voodoo, nunca. Sí, pero bueno. Me refiero porque yo vivía en un pueblo y para mí era complicadísimo, por no decir imposible, pero ni acercándome a la capital, a Albacete, a Cuenca y tal, imposible. O sea, no había tiendas especializadas que tuviesen vudús. O sea, tenían Matrox, tenían tal, pero no tenían vudús. Mira, yo soy de Badajoz, en zona, en la comunidad Extremadura, y aquí las vueltas que yo tuve que dar para conseguir una Voodoo 3 es que nadie lo conoce. Tú ibas y tú decías, yo quiero una Voodoo 3, y a ti te decían que no, mira, te vas a llevar una Virgil que te cuesta 3 veces menos y te va a funcionar igual. ¿Y tú qué decías? Vale. Claro, después veías que no era así. Ahora mismo eso no pasa. Ahora mismo tú te metes en Google, mejor gráfica que existe, la 2080 Ti. Ya está, te vas a Amazon, la compras y te la recibes. En aquel entonces no. O sea, el problema ha sido que es que con el tiempo, bueno, el problema tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas buenas es que ya todo el mundo puede comprar de todo. La cosa mala es que ya no hay competencia, con lo cual pues ahí tienes Nvidia subiendo los precios. Pero realmente, o sea, el problema gordo, además yo siempre lo he dicho, empezó cuando un tío sin tener ni idea podía comprar lo mejor del mercado en cualquier sitio. Ahí es cuando ya empezó el problema. Pues... Acaba, perdona. No, que si tenéis alguna duda o si queréis que entremos en hablar de algunas tarjetas, yo qué sé, lo que vosotros me digáis. ¿Cuántas consolas tienes? ¿Perdón? ¿Y solo usas PC o consolas? Yo tengo 3 PCs, uno como servidor de datos, como copia de seguridad con 42 teras, el mío para jugar, un Ryzen 7 y un Atom chusquero, que no sé ni para qué lo tengo, últimamente lo tengo apagado. Y después de consolas tengo la One, tengo la primera Xbox para jugar al StarCraft Ghost y a juegos antiguos, y luego tengo la Wii U muerta de asco, porque es que no me da tiempo. La DS la tengo por ahí escondida. Y después tengo el full set, porque yo colecciono el full set de GameCube. 710 juegos, todos los juegos que salieron en el mundo. Y de NES tengo el full set europeo con unos 50 juegos americanos. En total unos 450. Madre mía. Joder. Y otra preguntita personal, si se puede. Sí, tú di. ¿Cuál fue de toda la vida así de pecerdo? ¿Cuál fue la...? El pecerdo va así en acritud, no por otra cosa. ¿Cuál es la tarjeta que te pillaste y le guardas mayor cariño? Que dices tú, hostia, pues esta me costó un montón de tiempo ahorrarlo, o había leído que era la bomba y... en mis manos. Esto me gustaría que fuera mentira, pero la tarjeta que más contento he estado y con más pena vendí fue la Voodoo 3. Sin duda alguna. Porque después de la Voodoo 3 vino una TNT 2, que eso lo único que daba era problemas. De hecho, esa parte la pongo en el libro, en la tercera parte, que es un poco cajón desastre de todo. Desde mis experiencias personales hasta tema profesional, arcades, un montón de cosas más, porque también 3DFX lo que dijo a las empresas fue: oye, mira, como tú tienes que hacer un 3D y el 3D te cuesta mucho desarrollarlo, cómprame a mí la tarjeta, yo la meto en tu sistema y así ya haciendo un mismo juego lo puedes sacar para PC y para arcade. Que eso también fue otro de sus grandes avances. Luego eso ya después se lo quedaría Nvidia. Y luego, pues bueno, después de la TNT 2 tuve... no sé si una 5200 o una GeForce 4MX, que fueron una completa basura. Una ATI 3850, que bueno, que no estuvo mal, aunque siempre tenía problemas de calentamiento. Una 6850 bastante buena, y ahora tengo una 1060. No está mal. Pero si quieres hacerle alguna última pregunta a Martín, ya que lo tenemos aquí, creo que ahora es interesante, porque hostia, está guay todo lo que está diciendo. Lástima que se nos eche el tiempo encima, pero bueno, yo abriría la sesión de últimas preguntas y cerramos. Yo tengo una pregunta muy directa y muy clara. ¿Dónde podemos conseguir tu libro, a qué precio y en qué canales? En principio, actualmente el libro solamente lo vendo yo desde la web, 3dfxlegacy.com, que de todas maneras que ya os lo mandaré para que lo pongáis en la descripción, y en principio solamente se vende por ahí. Como no puedo sacar muchas copias, en principio solamente las tengo yo. Si todo va bien, de aquí a unos meses se pondrá a la venta en Amazon y se pondrá a la venta en tiendas físicas. El tema que hay, que bueno, como lo tengo que hacer todo yo, otra de las cosas es coger y hablar con librerías y demás. Y es que eso a mí me cuesta bastante tiempo. Con lo cual, pues nada, al final lo más seguro que solamente lo venda desde mi web, desde la cual también regalaré algún detalle, por ejemplo, un marcapáginas y alguna cosilla más exclusiva, un imán que pillé hace poco y alguna cosa más. Y luego el que lo quiera pillar por Amazon, pues supongo que le subiré un par de euros más y lo pondré a la venta desde allí. Con el Prime, así ya lo podéis vosotros comprar sin problemas. El libro está en castellano y en inglés. Y luego también desde mi web podéis comprar camisetas y más cosas. Alguna edición especial que estoy a ver si puedo hacerla. Lo que pasa que bueno, ahora con el coronavirus cerraron quien me hace a mí las cajas y las camisetas y lo tengo todo un poco parado. Y luego también en todas las ferias que puedas estaré yo por allí y me lo podéis comprar allí en persona. Pues yo tengo una pregunta última que hacerte. Supongo que sí, por el trabajo bibliográfico tan extenso que has hecho en el libro, pero por saber, si se coge esto a alguien que realmente no sepa de tarjetas gráficas, que no sepa mucho de PC, alguien que, por ejemplo, se haya adentrado en el mundo del PC recientemente y todo esto le quede muy atrás porque realmente ha cambiado mucho, como dices, el PC, ¿es alguien que puede encontrar una introducción, algo que le guíe para, o se va a encontrar perdido en este libro? El libro, yo lo he planteado para que lo pueda leer cualquier persona que le gusta un poco la informática, que le llama la atención los videojuegos, o que directamente pues quiere un poquito, como yo digo, de cultura general. Con lo cual, pues lo puede leer cualquier persona. La idea, lo que pasa es que ahí ya no hemos entrado, porque si no, esto ya sé que nos vamos. Pero la primera parte, que es historia. Eso es historia, eso lo puede leer cualquiera. Ahí se dan una serie de fechas, una serie de datos, pero no es nada técnico. O sea, básicamente tú lo que aprendes como ciertas personas pudieron coger y pudieron sacar ese producto. Con lo cual eso lo puede leer cualquier persona. La parte más técnica sería la segunda, que es la de las tarjetas, que ahí ya sí que entra un poquito más en chicha. Que luego también esa parte también se puede considerar una guía de referencia. De hecho, me consta que hay varias personas que están usando mi libro como guía, cosa que la verdad es que me pone muy contento, porque la verdad es que no pensaba yo que iba a acabar el libro teniendo tanto éxito en ese tema. Y luego tiene una tercera parte, que es básicamente un cajón desastre, donde hay de todo. En la tercera parte, por ejemplo, hay una parte que es la sección profesional, que ahí, esa parte es muy de cafeteros. Esa parte yo lo tengo que decir, esa parte te tienes que saber bastante de informática, porque es algo bastante duro, pero bueno, siempre tiene que haber un capítulo chungo en todo libro. Pero por ejemplo hay partes, por ejemplo, cuando yo hablo con los fans, cuando yo hablo de la parte de la historia, cuando yo cuento mis batallitas, que eso es para todo el mundo. Con lo cual, con todo esto, lo que quiero decir es que el libro es para todo el mundo. Obviamente, no va a ser tan entretenido como Maestros del Doom, porque Maestros del Doom se lee literalmente en una tarde, pero bueno, es historia, ¿no? O sea, yo te doy de todo un poco y luego ya que cada persona pueda leer lo que más le guste. Pues si quieres hacer alguna pequeña conclusión, Martín, y ya cerramos con esto. Pues nada, daros a vosotros las gracias por haberme dado esta oportunidad. Si queréis contar conmigo para otro programa o para otra saga que sepa, no hay ningún problema. De hecho, bueno, hace poco salí en Reserva de Maná gracias a la serie Darksider. Y nada, si al final os animáis a comprarme el libro, seguramente os gustará. La verdad es que es un libro que tiene... Yo pensaba que iban a ser 6 copias gratis, pero bueno. Cabrón. 6 copias gratis, hijo puta. Mira, eso de las copias gratis, un día si os veo en persona... Aunque yo sospecho que Marta lo sabrá mejor que yo, podríamos hablar de lo que es la piratería y del daño que hace. Porque seguramente más de uno se sorprendería de quién realmente es el pirata y quién realmente tiene denuncias por piratería y quién no. No digo nada, pero tu libro ya lo tengo circulando en PDF. Al módico bueno, precio de 5 euros, ¿no, hijo puta? Al módico precio de te lo baja gratis. No, no pañamos. De ahí. Hay una cosa. Cuando yo fui a la imprenta, yo trabajo en la imprenta Edita Más. Y él pues hace de todo, te lo maqueta, te lo prepara, todo, ¿no? Él te lo hace todo. Y yo le dije, digo, además que yo, bueno, lo primero que el tío se quedó un poco flipando, ¿no? Cuando vio el tema, pero más flipando se quedó cuando le dije que yo necesitaba 400 libros para empezar. Eso ya fue ya para él, ya decir, pero tú estás loco, ¿a dónde vas tú con tanto libro, ¿no? Y le dije, digo, mira, yo he estado escuchando rumores de denuncias, de tal, y dice, sí, pero si yo tengo 5 o 6 contra otras. Digo, ¿cómo? Y dice, sí, que segundas y terceras ediciones de libros que no se han vendido. Yo, ¿pero eso cómo es posible? Y dice, no sé. De hecho, yo quería sacar el libro en otras editoriales, en otras imprentas y demás, online de esto que se anuncia, y cuando tú te pones a ver las denuncias que tienen muchas de ellas, ostras, cuidado, ¿eh? Que la gente habla mucho de las descargas, pero cuando tú te pones a hablar, dices, mira, prefiero llevarlo yo solo, aunque no gane ni papipas, pero por lo menos lo controlo yo, porque para que otro se forre a mi cuenta, mira, por lo menos me lo llevo todo yo. Por eso Cervantes mató al Quijote, porque le hicieron una segunda parte pirata, no es broma. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Cervantes salió una segunda parte, el Quijote nosotros lo solemos leer entero, pero está dividido en dos partes, y era porque alguien cogió y escribió una segunda parte y la gente se pensaba que había sido el mismo Cervantes. Y dijo, sí, hijos de puta, me habéis plagiado. Ahora, mato a Quijote y por eso ya no existe la segunda... O sea, no, ya está, y aquí ya no... Se queda aquí. ¿Pero Cervantes no era el malo de Soul Calibur? Sí, exacto, ese mismo. Pues sí, pues eso lo cargó. Pues eso, la piratería ya lleva muchos años, muchísimo, más de los que nos pensamos. Pues los plagios. Pues yo creo que con esto ha sido... Bueno, la verdad es que hemos tenido un honor enorme al tenerte aquí, Martín, de verdad que nos hayas iluminado con todo esto del mundo del libro, que es ciertamente lo que nos has comentado. La primera parte no era muy de videojuegos, sí, pero yo creo que es una información que como casi nadie sabe cómo funciona, yo creo que ha sido muy interesante, la verdad, muy muy curiosa de ver cómo son los entresijos de cómo se puede hacer un libro, que la gente parece que es muy fácil, pues sí, escribo 4 líneas y a tomar por saco. No, es mucho más complicado y evidentemente Martín nos lo ha reflejado. Y luego, bueno, pues evidentemente la segunda parte que nos has comentado más ya dentro de lo que sea meollo de lo nuestro, toda la historia de 3DFX, las Voodoo y demás, yo creo que evidentemente la gente que quiera saber más, sin duda que compre tu libro ahora que lo estás anunciando y bueno, no, lo dice Marta, no, es que no me parece un precio para nada abusivo de lo que... Primero por el tamaño, porque es grande de narices, y segundo por todo lo que estás comentando con el contexto y demás, yo creo que es una lectura más que recomendada. Así que de verdad, Martín, muchísimas gracias por pasarte por el programa. A vosotros, y una última cosa, que yo siempre lo digo, hacer algo siempre cuesta, y ya no hablo de dinero, sino cuesta de tiempo, cuesta de tal. Los problemas que yo he dado aquí, aunque son de un libro, realmente son los mismos para un videojuego, para una película, incluso, no sé, para ir a comprar al súper, tú siempre tienes problemas. La cuestión es que tú antes de meterte... ¿Y más ahora? Claro. O sea, la cuestión es que tú antes de meterte, utilicemos esa cosa que tenemos en la cabeza llamada masa gris y pensemos en cómo hacerla y en cómo llevarla a cabo. A mí me escribió hace tiempo alguien que quería hacer un videojuego y me dijo, no, es que mira... Como yo te he escuchado en tal sitio, digo, vamos a ver, los problemas que tú vas a tener con un videojuego son los mismos que yo he tenido con un libro. Lo que tienes que ponerte tú es a echar cuentas y hacer que todo cuadre. Porque si tú, o sea, la gente se cree que todos los proyectos salen solos, en plan de, venga, esto ya funciona. No. Los proyectos salen porque hay un montón de pringaos que se ponen a trabajar. En este caso, el pringao superior he sido yo. ¿Por qué? Porque es que, oye, yo qué sé, o sea, el... Yo muchas veces pienso, digo, hombre, ¿y si no hubiera salido? Bueno, pues si no hubiera... Al menos lo has intentado. También te digo que los peores son los que te vienen y los que te dicen, no, no, es que yo me voy a forrar con esto. Y tú dices, vamos a ver, si grandes estudios de Hollywood tienen 200 millones y te sacan grandes peliculones como Los Cuatro Fantásticos, tú sin recursos, ¿cómo piensas que vas a tener éxito? La cuestión es trabajar, la cuestión es, dentro de tus posibilidades, hacerlo lo mejor posible. Y oye, y si no sale, pues chico, con mucho cuidado, pues te vas para casa. Si es que tampoco se puede hacer mucho más. La cuestión es, y esto yo sé que lo digo para todo aquel que tenga un proyecto, que lo intente. Que dentro de sus posibilidades lo haga lo mejor posible. Y oye, y si no sale, pues bueno, pues ya tienes una buena batallita. Sí, yo creo que lo que más daño ha hecho ha sido todos estos gilipollas y youtubers que aparecen por ahí, que ahora tienen todos los libros y que sin ser nadie, sin dar nada, ya sacan de todo. Les han facilitado tanto la vida que han creado esa cortina de, mira, qué fácil, voy a escribir algo y me lo van a publicar. Mira, ahora mismo estoy mirando. El Rubius ha sacado 24 títulos y cuestan 20 pavos. Una historieta de nada de un tío que ha salido ahí por YouTube a hacer el gilipollas, que es la verdad. Y tú, que estás aportando algo, ¿eh? No, nada, nada. Sí, bueno, he dicho uno. A ver, era por... No, que sí, que sí. Sí. Lo peor es que ni lo he seguido. Vi una vez un vídeo y dije, hostia puta, no vuelvo a verlo. Vale, pues que aparte, otros no he querido ni verlos. Es que a mí cuando me decían, oh, este youtuber lo sigo, no sé qué, mis antiguos alumnos no paraban de decirme, ni lo miraba, porque no valía la pena. Toda esa gente ha provocado ahí esa idea falsa de que todo es tan fácil. Y ahí está. Después aparece Martín, que le cuesta un cojón por tiempo, esfuerzo y dinero, y encima se quejan. Pero después se come todo lo demás. Mira, hay una cosa que la gente no lo sabe, que la gente se cree que el Rubio, porque bueno, como tú lo has nombrado, pero con cualquiera... No, es que el Rubio se ha hecho... Vamos a ver... El trabajo del Rubius habrá sido escribirlo, pero la corrección y todo lo demás tiene detrás a 10 tíos que se lo ponen. Tú quieres que, por ejemplo, mira, yo más o menos en marzo, yo mi idea, tonto de mí, era haber mandado el libro en inglés en marzo del año pasado. El libro se envió en diciembre. Y claro, yo ya empecé a acumular retrasos, perdí junio. Y claro, yo, hostia, tío, macho, qué mal, tal. Y me puse a hablar con gente. Y digo, macho, mira, tío, que joder, que voy con mucho retraso. Y dice, tú no te preocupes. Digo, ¿cómo que no me voy a preocupar? Pero, coño, pero si dije que está en junio y no va a estar en junio. ¿Y sabes lo que me dijo el tío? Todos los proyectos de este tipo siempre se retrasan si se hacen bien. La cuestión es que, dentro de lo posible, intentar conseguir que salga bien. ¿Por qué? Porque el Rubius y cualquier tío medio que tiene a 50 tíos detrás. Si tú a mí me das 10 correctores, 10 escritores y 10 revisores, yo te saco un libro como este cada 6 meses. El problema es que como no lo tengo, chico, te tienes que buscar la vida. También os digo una cosa. Desconozco el libro del Rubius. Pero me llegaría a jugar un céntimo con quien quisiera a que el libro sea el típico de 100 páginas a color pequeñito. Porque todos funcionan igual, porque además también es un cómic, creo. Creo que sí. A ver, ¿sabes qué pasa? Que te lo digo así de claro. Me he acordado que este tío sacó un libro, lo he mirado y no sabía ni que tenía 24. Así que flipa. Así que vuelvo a mirarlo y te respondo, creo que sí que es un cómic, ¿eh? O sea, un cómic. Pero... a lo mejor me confundo, pero yo dudo mucho que el Rubius haga el guión, escriba, dibuje, lo prepare y lo mande. Porque es que no da tiempo. O sea, básicamente es que... Bueno, lo primero que no da tiempo. Y lo segundo, que cada uno sabemos de lo que sabemos. Bueno, pero él aprovechará y habrá hecho unas cosas bien para poder tener en posición de sacar libros o lo que quisiera. No, claro, evidentemente. En caso, él ya tiene un trabajo en YouTube detrás, que ha sabido ver en su momento el negocio, le salió bien. Y ya está. Incluso lo que comenta aquí el compañero, que hay gente que mide al céntimo lo que tiene que hacer, es decir, oye, si yo vendo 4 juegos al día, por poner un ejemplo, me gano la vida con esto, pero es que a lo mejor no llegas a vender 4 juegos al día y son solamente 4 videojuegos. Y tú, eso se consigue fácil, es que no es tan fácil llegar y triunfar en el mundo en general, vamos, que tienes que trabajar mucho y por mucho que lo midas bien o trabajes bien, hay veces que la recompensa no la obtenemos y es una pena, pero es que la vida es así. No, no, claro, además es que, a ver, es que además el Rubius no deja de ser un producto que funciona muy bien y que da mucha pasta, por lo tanto es lógico, aunque no sepa escribir, o evidentemente no sea un escritor como, yo que sé, cualquiera que queráis poner, aquí introducir vuestro escritor favorito, un Ken Follett, por ejemplo, no a Gordon, evidentemente saben que sus productos tienen mucha pasta, por lo que dice Martín, le ponen un huevo de todo, porque saben que luego eso, evidentemente, se va a recuperar con creces. Y él, evidentemente, él pondrá parte de su idea, pues mira, yo quiero hacer una idea así, porque la gente lo va a comprar, se ve que es un producto fijo y que se va a vender muy bien. Pues ya está, 24 y los que hagan falta. Pero evidentemente no podemos decir que es un escritor, es una persona, hostia, pues que ha sabido jugar sus cartas y ha sabido de ahí tirar, pues oye, chapó, chapó, pero sí que es verdad que no se puede considerar como escritor, ni mucho menos. También te digo una cosa, el problema que tenemos hoy en día, que todo el mundo hace de todo, o sea, que tenemos todo de todo. Y aquí hay un problema, y es que cuando tienes todo de todo, bueno, esto es lo mismo que pasa con Marvel. Como todas las películas de Marvel son buenas, ninguna es buena. ¿Entendéis lo que os digo? O sea, cuando tú pones algo demasiado alto, automáticamente todo empieza a ser malo. El problema que hay es que hay mucha gente que no llega a entender el trabajo que tiene detrás. Y que luego, que no es lo mismo una novela, que un libro técnico, que un libro de referencia, que una película. Cada cosa tiene su propio mercado, cada cosa tiene su propio trabajo. Y luego, sobre todo, que hombre, a ver, yo no tengo ningún problema con el Rubius ni con ninguno. Ojalá yo ganara lo de ellos. Ahora bien, lo que tú no puedes ver es que muchos estemos de acuerdo con decir, coño, escribo yo un libro que es un manual de referencia, de historia y de tal, y la gente se me va al vecino, que es un cómic de tal. Eso duele. ¿Por qué? Porque es que al final dices, vamos a ver, ¿me estoy yo partiendo los cuernos a hacer algo para que otro gane más? A mí me da igual, porque pero es que la vida es tan injusta, hijo, que eso de otro puedo decir que es una putada, pero es que es así. Claro, claro, no, vamos a ver. Nos gusta eso. Bueno, por no poner nombre, solamente tenéis que ver los youtubers quiénes son los que más venden. Y de hecho, hay alguien que cuando tú te pones a ver sus comentarios, el 80% de los comentarios es para cagarse en él. A lo cual yo pregunto, ¿tienes una vida tan triste que tienes que perder tu tiempo en insultar a un youtuber porque no te gusta lo que dice? Bueno, la gente últimamente ya sabes cómo va el tema. Pero bueno, las cosas son así, punto. Lo que yo quiero decir, que hombre, que esto es un proyecto personal, y como proyecto personal, gusta. Y al final está muy bien cuando tú lo ves realizado. ¿Qué es lo que pasa? Que, y esto ya sé que lo aviso yo para todo el mundo, al final tú tienes que tener tu propio trabajo y esto que sea un hobby. Si no, pues lo vas a pasar mal. Porque lo primero de todo es que necesitas cierto número de productos para poder conseguir una masa crítica que te permite ya girar. Yo, por ejemplo, uno de los mayores problemas que yo tengo es que yo cuando voy a las ferias, yo solo tengo un libro. Si yo sacara 4 o 5, a mí me costaría lo mismo ir a las ferias, pero la gente ya podría tener varios. Y eso es muy complicado de hacer, y más para una empresa. Pues nada, Martín, odio tener que cortarte ya, pero es que se nos vaya el tiempo de madre, lo siento muchísimo. Pero no, lo que te has dicho, miramos y otro día podemos concretar alguna cosa, ya a ver cuando encarte, y miramos para volver a tenerte en el programa. A vuestra disposición me quedo. Pues nada, a mí me gusta hablar. Pues nada, señores, nosotros vamos a... ¿Ya tiene la competencia? ¡Qué bonita es la gilipollas! ¡Vamos a cerrar el programa! Ritzi, un abrazo muy muy fuerte. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego! Pues ha sido un placer estar por aquí. Ha sido un placer tener aquí a Martín, un experto en tarjetas gráficas de hace unos años, porque la verdad, con todo lo que ha explicado, está claro que si ya era un tema que le gustaba, con todo lo que aprendió, ahora Otra cosa no, pero te puedes quedar con que te has vuelto un experto en el tema, y eso tampoco poca gente lo puede decir. Y también muy contento de haber tenido aquí a Tsuno, que hacía mucho que no la veía. Así que nada, a ver cuándo hablamos de las nuevas consolas, que hoy no he podido dar tiempo al final, pero creo que ya habrá tiempo de eso, porque tardan mucho en salir, y así podemos analizar con más tiempo y calma esas especificaciones que se han mostrado, que yo creo que algunas tienen algún poquito de trampa, pero bueno, de eso ya hablaremos. Así que nada, nos vemos la semana que viene y es un placer estar por aquí de nuevo. Ricky Snipe, también un abrazo muy muy fuerte para ti, colega. Cuídate mucho y nos vemos. Hasta luego. Pues nada, chicos, yo me quedaría en casa tranquilito, así que nos vemos en 7 días. Hasta luego. Sir Chal, un abrazo también muy muy fuerte para ti. Cuídate mucho y nos vemos en los juegos. Hasta luego. Pues sí, un placer estar aquí hoy, ya que tampoco tenía nada que hacer, aunque bueno, he quedado en la cocina y en el baño. No sé si me va a dar tiempo de ir al final, porque estoy muy liado estos días. Y nada, con el tema de los juegos, pues sí, hay que echar un Diablo 2, ahora sí que sí, no tenemos puta excusa. Dijimos, en la próxima pandemia hay que jugarlo, ya ha llegado. ¿Cómo o sea nos que... explica la historia del Diablo 2 cuando lo termines, porfa? Seguramente sí, sí, porque... ¿Qué me he metido al WoW? ¿Qué me he metido al WoW? Voy no, a más, leer... no más juegos, pues no quítate. Más juegos. Voy quítate. A leer la historia de Tristrán y va a ser un Tristras. Pues de nada, la vida. Un placer estar aquí esta semana otra vez. Marta, Juno, muchas gracias por estar una noche más con nosotros. Se te echa de menos, se te echa de menos. Y me encanta que hayas venido a saco a romper con todo. Me da igual con quién ataco, a lo que haga falta y donde haga falta. Ese por fin has encontrado el espíritu Indie Podcast. Esperemos que no lo pierdas y que te volvamos a tener aquí. Hasta luego. A lo que me ha costado, ¿no? Llegar a ese punto. Y aún así ¿sí? creo que me he quedado floja en algún momento. No, ha sido un placer. La verdad, me alegro de que Ruedi me haya dado la sorpresa esta mañana de escribirme y gracias Ruedi por la paciencia de compartir conmigo un análisis, que sé que soy también un tostón, no del nivel de Amu, pero un tostón. No seas un tostón, pero es una choriza, devuélveme los juegos, quiero mis juegos. Sí, vete a la casa y llévaselo, sí, llévaselo ahora, ¿qué pasa? Que tengo constancia de que se lo ofrecí sabiendo que llegaba la cuarentena y como ya no podíamos salir, me lo dijiste ya cuando era cuarentena. Bueno, sí, eso, bueno, estaba a principio. Hace una semana. Escuchó cuarentona y se equivocó de término, ¿sabes? No, es verdad, no, me he equivocado. Y le dije yo que si los quería, porque pobrecillo, él sigue con el trabajo, y pensé, joder, qué putada le acabo de hacer. Y no, y además que pero sea no, como no sea... Será de la, ¿no será de la Switch? Sí. De la Switch, pero tengo tres. Pero, hijo puta, con todos los juegos que te di, te los has pasado todos los que te di. No, la que imposible. No, que le he dicho, que no, le he dicho que dijo. No, hace falta. Que tengo 1000 juegos. No, pero sea como sea, no os preocupéis, que los vuelva a tener pronto, a ver si antes de mudarme, seguro que sí que se los tengo que dar. Pero nos ha jodido. ¿Cuándo te mudas? Pues ¿crees? No lo sé, porque nos ha jodido el coronavirus. Claro, pero... pues digo crees, porque tú crees que te mudas, pero no te mudas. Bueno, sí, a no ser que muera en el proceso. Hostia, tampoco es eso. Bueno, el 70% de nosotros vamos a pillarlo, así que preparados. Si no, hombre, si no mueres en el proceso, sí, claro. Bueno, hombre. Eso. Que... Bueno, Hendrix se me ha llevado mi Mario Odyssey, lo tengo en Málaga ahora, el puto Mario Odyssey. ¿El que te devolví? No, ese es el Mario Kart. No, no, es verdad. Hostia, es que qué lío ya tengo. Bueno, da igual, que ya te lo devolveré, ¿vale? Que ha sido, resumiendo, que ha sido un placer. Gracias, Ruedi, gracias a todos. Gracias, Martín, por haber pasado. La verdad es que ha sido muy interesante a distintos niveles. Joder, mira, dándole gracias al invitado, ¿sabes? Como claro si que aquí sí. ya es el podcast aquí, mira la campechana. Que no, que si está la semana que viene se vuelve. Joder, si se vuelve. Te ya digo. Veremos. No. A lo mejor vuelvo para el análisis del Hollow Knight Silksong. Ay, Dios. ¿Vale? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué os pensabais? A ver, ya no hay Dark Souls, ahora está el Nioh y no creo que lo juegue, así que... Madre mía. No voy a poder, ya lo sabe Ruedi, tengo un tostón de ordenador. Pues róbalo a tu novio, ¿qué pasa? Tostador, claro. No sé si lo aguantará. Bueno, es igual. Un placer, ¿vale? Buenas Venga, noches a todos. Buenas noches. Martín, un abrazo muy muy fuerte, cuídate mucho también. Despedimos ya de este programa y lo dicho, a ver si nos vemos en otro capítulo. Hasta luego. Venga, hasta luego. Pues nada, señores, un abrazo muy muy fuerte. Recordad que nos podéis seguir en Telegram, estamos también en iVoox y bueno, allí estamos a tope con todo, sobre todo ahora que estamos en estos periodos tan jodidos, se ha dicho. Pues aquí tenéis una gran ración de podcast, una gran dosis de indie podcast, muy interesante, esperemos que os haya gustado. Y recordad que vendremos la semana que viene con el Express, pero también a tope. Hasta luego. Y que dejamos la dirección de Martín también en el sí, en la descripción para que me la ha comentado ahora mismo el community manager. Exacto. Y comprad los libros, por bueno, el libro, por favor. Que ya que estamos en casa, ¿vale? Comprad dos, uno para él y otro para la mesa que estamos aquí. No, pero en casa y estamos confinados, comprad un libro de otra. Venga, el repartidor y cabrones, ahora no. Hombre, no, pero que te lo dejen. Reservarlo, sí, te lo va a dejar. La cola. Con mínimo un metro de distancia entre uno y dos, ¿vale? Y lo cojas y lo lees, mira qué bien. Claro, y que te pare la poli y te diga, ¿dónde vas? Pues a correr. Y toma, hostia. Que no lo digo por Martín, ¿eh? Lo digo que después de del coronavirus, todos a comprar el puto libro, que si no reviento a palos. La gente después del coronavirus estará haciendo fuera de casa. Sí, lo sé. No, hará vida fuera de casa y por primera vez los que tendrán problemas para vender productos serán los videojuegos. Pues eso. Pues la saco. Compradlo cuando sea, pero compradlo. Venga, hasta luego. Un abrazo. Un abrazo, perras. Chao. Vamos al lío. Oiga, ay, espera que me pegan. Estoy en el WoW, aviso, ¿eh? Estás en el WoW, tío, pero esto sí, que sí. Es 1995. Pero, bueno, esto es Indie Podcast. Exacto. Pero es que Indie Podcast, bueno, el WoW ya queda viejo hasta para Indie Podcast al principio. Sí. Ha cogido el DeLorean, ¿sabes? He cogido el WoW Classic, hemos ido un colega y yo y venga. Total, hay tiempo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, tardes, días o lo que sea. Y esto es una cosa. A mí me ha pasado con esta voz de mierda, repito. Sí, es que. Madre mía. Welcome to Indie Podcast, Martín. Sí, volvimos. Esto es como los inicios, ¿eh? Estamos al mismo con los inicios. Qué va, esto es peor que los inicios. Nunca hubo nada. También. Espera un momentito. En un inglés menos canario que el de Ricky. ¿Cómo estás, Marta? Tampoco hace falta que pasemos al extremo de Chuno. Puede ser un punto ¿cómo se llama, coño? ¿Pero cómo se llama el puto juego? ¿Ori en qué? Ori and the Will of the Wisps. And the Will of the Wisps, ok. Wisps, con otra Wisps. S. Sí. Es Wisps. En plural. Susurros. Sí, como si te estuvieses meando. Que... Wisp, susurrar es whisper. Tienes que añadir, te lo he dicho muchas veces, Marta, al final de esa frase, payaso. No. Qué cabrón. Venga, va, vamos a ser buenos. Ya he empezado demasiado fuerte. Entre Wisp, avispas y todo eso, me cago en Dios. Y Wisp, por cierto, es también como el fuego fatuo. Esos fuegos, ¿sabes? Los espíritus estos de... Marta, espera, me has dicho W-H-I-S-P-S. No, espera. Te lo escribo. Vale, porque eso sí que es susurro. Fuego fatuo, no. Te digo lo que es un ataque de Pokémon, anda, no me jodas. Fuego fatuo, perdón, o lo paso si queréis por... Ah, vale, por sin H, WhatsApp, vale. No, vale. He dicho Wisps, no he dicho que fuera con H. La H... Queda igual, la gente no lo va a mirar. Vale. Sin H, Briznas, vale. Venga, va, vamos al tema. Hay días que... No me arrepiento de volver, ¿eh? Aquí los filólogos, ¿sabes? Debatiendo de cómo... Joder de puta, aprende los putos juegos ya, hostia. Coño, para algo que me sirve tener la carrera... Ori and the Will of the Wish. A tomar por culo. And the Will of the Peace. Castizo. Wisp. Por favor, vale ya. Perdón. Merci, Marta. Merci. Va. Que nadie se ha preparado. Yo sí. A ver, yo soy invitada. Invitada a mis cojones. Ya sabías cómo iba la cosa. Cosa larga, ancha y dura que tienes, ¿no? Perdón, eso es Castilla. Es que no sé qué dices. Ah. Es que de hecho iba a responderle antes con eso de largo y duro y eso. Que cosas de las que no tiene mucha experiencia Amu. Tengo una noticia para Amu que se le va a hacer el ojete Persicola. Prepara 80 pavos, no te digo más. A ver, va. Dime. Ah, vale, lo vas a decir ahora. Venga, vale. Espera que me vaya. Vale, Rodi, tú... Ah, no, ya lo has dicho. Vale, pues ya está en todo. Marta, ¿lo has dicho? Que no me... Yo no he dicho ninguna, estoy buscando, no sé. Solo puedo decir una noticia que evidentemente va a sorprender a todo el mundo. Y es que los desarrolladores de Ori and the Will of the Wisps se plantean poner un parche al juego. ¿Un parche? Porque os he roto. No me lo esperaba, The Wisps. Puto Wisps. Putos susurros que no lo eran. Es como si te dejas abierta la Coca-Cola, que al rato hace... Es como cuando llamas a un gato... Michi. Por favor, tenéis que editar y poner varias veces lo de ratillas. Es que llevo todo el rato partiéndome el culo. Ratillas, es que... Me he hecho mucha gracia. Son ratillas, eso es... Y gente que se gasta poco dinero, como tú, ratilla también. Las jolti, Pues si el juego salió en mayo, ratilla. Si el juego salió en mayo, sí que a lo mejor me suena que lo hayamos podido hacer. Ya no me callo. Si salió en mayo, yo no me callo. Amo esta noche no dormirá buscando el puto programa. Sí, sí. Es más, es capaz de subirlo con fecha antigua, meterlo ahí en el servidor apuesta, él solo grabando toda la voz de sí, sí, yo creo que salió tal. No, porque... Amo. Dime. Busca, Amo, busca. Gilipollas, es normal. Hostia, está fuerte el ready, ¿eh? Sí.